En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Noche espectacular, con tertulia, con muchas cosas. Vamos rápido, antes si os comentamos, ya lo habéis notado, que estamos entre la 1 y las 4 de la madrugada, todo este fin de semana, con 3 horas de programa. 3 horas son las que tenemos por delante, 2 de ellas con tertulia, con José Luis Gómez y Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, con Silvia Casasola en la codirección. En nombre de todos ellos os habla Bruno Cardeñosa. Las temáticas que tenemos hoy preparadas, a continuación. Y es que hace tan solo unas horas, Cristo resucitó, eso sí, hace casi 2000 años. Y lo hizo realmente, esa es la gran duda, esa es la base de todo. Si eso pasó, la Sábana Santa, dicen, es una de las pruebas, una reliquia que se expone cada mucho en las llamadas ostensiones. Pero al igual que la Sábana Santa, hay otra reliquia de la que hablamos esta noche, la túnica sagrada. Se expone dentro de muy poquito. José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas. Sí, todos aquellos que quieran ver esta túnica, que es una de las reliquias también más excepcionales asociadas a Cristo, pues pueden visitarlas en Argentil, al lado de París. Bueno, ahora forma parte de la ciudad de París, y la pueden visitar desde el 25 de marzo al 10 de abril de este año. La mente tiene un gran poder sobre el cuerpo y sobre su salud. El poder de la mente, esta noche con Manuel Carballal. Muy buenas, Manuel. Hola, muy buenas noches. Susan Sullivan, que acaba de publicar hace poco un libro sobre el inmenso poder curativo de la mente, sigue viajando, dando entrevistas, y es una buena excusa para repasar un poco las capacidades de autocuración de nuestra mente, que son ilimitadas. Todo está en tu cabeza, dice el título del libro, y es que todo está ahí, lo bueno y lo malo. En este caso también lo malo, la mala salud. Supongo que no es una alusión al tamaño. Y allí vivirán miles de personas, decenas de miles de personas, a 300.000 kilómetros en la Luna. Allí se encontrarán dentro de muy poquito tiempo. Miguel Pedrero, muy buenas. Muy buenas, Bruno. Pues según Bernard Foyn, que es director de un grupo internacional de exploración lunar y líder de un ambicioso proyecto para crear bases lunares permanentes, según ha declarado, la Luna en pocas décadas, alrededor de 2030-2040, será un nuevo continente terrícola. Y desde siempre fue catado el vino. Los británicos sabían dónde situar sus ciudades, precisamente por eso, por el olor. Un reciente descubrimiento arqueológico ha aclarado mucho las cosas, Silvia Casasola. Pues fíjate, estos en Jerusalén empezaron a excavar porque iban a construir unas casas, y lo que se han encontrado es una bodega además bastante hermosa, que lo que hacían era eso, pues hacer vino, y debían de ponerse tremendos en la antigüedad porque es uno de los lugares que dicen que más ha bebido vino en la antigüedad. Habrá más después de la tertulia. Tendremos ecos del pasado con Laura Falcola, hará historias de la historia con Javier Sanz, entrevistas y conversaciones en la era digital con Alex Fidalgo, muchas otras cosas desde ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Comenzamos ya las temáticas, evidentemente, ahora que la Semana Santa ya está finalizando, que Jesús de Nazaret está ascendiendo a los reyes. ¿Cómo no vamos a hablar de eso, de la resurrección y de las reliquias de la resurrección? Pero yo siempre me he preguntado por qué le llaman ostensión. Es como una palabra, lo dice el propio término, un poquito ostentoso, ¿no? Cuando se expone al público la Semana Santa, que se hizo hace muy poquito. Sí, bueno, supongo que será por darle mayor solemnidad, ¿no? Quizás a lo mejor si lo llamas exhibición parece como que rebajas un poco el tono sacro que tiene el acontecimiento. Vamos a situar un poquito a los oyentes. La Semana Santa es una cosa que es, Juanjo, teóricamente... Digo la definición. La Semana Santa se supone que es el sudario que cubrió a Cristo después de bajarlo de la cruz. Y hoy hablamos... El sudario efectivamente que guardaba el cadáver en el sepulcro. Y hoy vamos a hablar de la túnica. ¿Y la túnica qué es exactamente? Bueno, la túnica era la vestimenta que portaba Cristo mientras iba camino del Calvario con la cruz, con el travesaño, digamos, de la cruz, porque unos dicen que iba la cruz completa, otros dicen que solamente iba el madero horizontal, es la vestimenta que llevaba mientras iba camino de la crucifixión. Entonces, esa reliquia, la verdad es que de Cristo, yo creo que, bueno, lo hemos ido comentando, de Cristo se conserva absolutamente todo, prácticamente, ¿no? Parece que iba alguien detrás por donde iba caminando, recogiendo objetos y guardándolos, cosa que además es muy extraño porque cualquier tipo de reliquia era una creencia absolutamente extraña al pensamiento judío, ¿no? Pero aún así, bueno, así se han conservado y entonces ahora se tratan como si fueran objetos arqueológicos, muy discutidos, pero no dejan de ser objetos que merecen ser estudiados. ¿Esa túnica dónde se encuentra, dónde se va a exponer, cuáles son las características que para algunos las hace auténticas? Esta es una túnica que está ahora mismo en una parroquia dentro de París, en las afueras de París. Era una ciudad que, bueno, como ha ido creciendo tanto París, al final se ha unido, se ha fusionado con la capital francesa y está en Argentil. Es una de estas reliquias que podemos decir que aparece casi por generación espontánea, porque no hay muchos datos de ellas. Eso, según una de las tradiciones, podría remitirse a la época de Carlomagno, que él la pudo haber recibido a través de una especie de donación. Entonces nos situaríamos en torno al siglo IX y a partir de ahí se le va rindiendo culto durante toda la Edad Media. Y solamente recientemente, a raíz también de que han sido revisadas otras reliquias, se han empezado a realizar también estudios sobre ellas de diferente tipo. Estudios arqueológicos, estudios, por ejemplo, de polen, estudios también para tratar de ver los materiales, cuál es la procedencia, y también se ha hecho, por ejemplo, el carbono 14. Por lo tanto, se han hecho unos estudios, quizá no tan profundos, pero similares a los que se ha hecho respecto a la Semana Santa. Sí, bueno, se han hecho estudios bastante bastante profundos. Quizás también es cierto que empezaron mucho antes en el tiempo. Por ejemplo, los primeros estudios que se realizan, ya haciendo análisis además químicos, microscópicos y espectroscópicos, se hacen en el siglo XIX. En torno a 1890 ya empieza a hacerse determinados estudios. Ahí parece que se detecta, se identifican lo que serían también manchas de sangre como tales. Posteriormente, en los años 30, se vuelven a realizar más estudios y en este caso además se fotografían. Y lo que se hizo a partir ya de los años 30, con estudios también más recientes, en los años 90, y por diferentes investigadores de muy diferente tipo, es intentar ver si había algún tipo de asociación entre las manchas que tiene esta túnica y las manchas que aparecen en la figura de la Sábana Santa de Turín. Que casi tienen una historia bastante paralela, por lo que nos has comentado, respecto además a las investigaciones científicas, que en 1890 comienza la que tú nos señalas sobre la túnica. En 1898, con la fotografía de Secondo Pía, un poco podemos decir que comienzan las investigaciones científicas sobre la Sábana Santa. ¿Qué pruebas hay de que cubrieron el mismo cuerpo? Bueno, pues en principio, según esos estudios, parece que coinciden bastante las manchas. Entonces, parece que estarían ambas telas cubrirían a la misma persona, o por lo menos la primera persona, la misma persona que tenía las mismas manchas. Todo esto es, por supuesto, muy polémico, porque, por ejemplo, los primeros estudios que se realizaron en los años 30 que comentaba antes, parece ser que la distribución de las manchas daban la impresión de que afectarían a una persona que hubiera cargado la cruz en sus hombros, pero completa. Esto es muy discutido por las fuentes y por los historiadores, porque se piensa que realmente Jesús, en el caso de que hubiera avanzado de esta manera, ¿no?, hacia el patíbulo, hubiera llevado solamente el travesaño horizontal, no la cruz completa. Eso es también lo que indican un poco lo que se deduce de los evangelios. Entonces, esos primeros estudios parece que iban un poco en contra de estas deducciones que ahora mismo son aceptadas por la mayoría de los historiadores. ¿Y tú qué piensas? ¿Que son reales, no son reales, que esas evidencias tienen un valor o no tienen un valor? Pues a ver, hay cuestiones que a mí me parece muy interesante. Este tipo de estudios se están haciendo por todos lados. Es decir, lo que se trata es un poco de como de armonizar las distintas reliquias y ver si unas van tratando de confirmar a las otras. Lo más reciente, que además comentamos aquí hace unos meses, si os acordáis, es cuando hablamos del mantel de Coria, uh-huh, que decían que podía haber sido Efectivamente el mantel de la última cena, pero luego había unos investigadores que aseguraban que la sábana santa habría sido también otro de los manteles que estaba en la misma mesa. O sea, que es como que tuviera dos telas esa sábana santa, una se utilizó como sudario y la otra quedó como mantel. Con el sudario de Oviedo, por ejemplo, ocurre un poco lo mismo. En este caso lo que se hace es mirar si las manchas del sudario de Oviedo coinciden también con las manchas de sangre que hay en el rostro de la sábana santa de Turín. Porque además el orden sería, en primer lugar, llevo la túnica mientras estaba vivo, esas manchas de sangre evidentes por el traslado pues estaban ahí, después se le puso en la cara, en el rostro, el sudario y finalmente se le cubrió con la sábana santa. Las tres son reales. Pues bueno, según los sindonólogos, unas refuerzan a las otras. Yo a mí me parece que, por ejemplo, en el caso este de la sábana de Gentil, coincide todo exactamente con la sábana santa. Fíjate si coincide todo, que hasta el carbono 14 te dice que es medieval. O sea que... Le iba a saltar, antes de... ¿No? Pues es estaba deseándolo. Los datos de la túnica, el carbono 14, dice que es de la época medieval. Ahí se han hecho dos dataciones en el año... creo que en el año 2003 y 2006. Y las dos dataciones, una dice que es del siglo VI y otra del siglo VIII. O sea, se mueve en un rango entre el siglo VI y siglo VIII. Según esas pruebas, según el carbono 14, es anterior incluso a la sábana santa. Es decir, la sábana santa copió las manchas de la túnica de Argentina. Todo encaja, sí, todo es mover un poco las piezas, ¿sabes? ¿Y cómo se puede hacer, por ejemplo, que en Bizancio tuvieran evidencias y las dejaran por escrito de lo que después se llamó sábana santa? Sí, bueno, lo que aparecen allí es efectivamente dos sudarios distintos y se mencionan y en las fuentes, no, porque se menciona y en la misma relación de reliquias. El mandilio no era eso, ¿no? Era lo otro. No era. Vale. Está el mandilio por un lado y se alude a un sudario separado, están las fuentes traducidas y está muy claro que eran dos objetos diferentes. Sí. Aparte, de todas formas, con el tema de las manchas, por lógica, se supone que la túnica, pues vale, está recién, está sudando, está soltando sangre, es fácil que se manche, pero una vez que ya ha fallecido, se supone que tú le limpias, le cubres, o sea que las manchas no tienen por qué ser exactas. Yo lo que conozco, hay muchos problemas. Por ejemplo, aquí en el caso de la túnica, aparecen manchas como muy fuertes, pero no aparecen todo lo que serían las manchas de la flagelación, que sí que aparecen destacadas en el sudario. Eso es muy extraño, claro, porque se supone que encima cuando la persona está haciendo el esfuerzo físico... Tiene que quedar más marcado. Claro, y no justo ya cuando está acaba de morir. Que entonces, le limpias, le curas, le pones eso, decente. Claro, entonces es muy complicado. Hay teorías para todo, se buscan justificaciones de diferente tipo. Yo me sigo quedando con la máxima principal, que no la digo yo, la dicen personas como Antonio Piñero, como Mel Gibson, que decía que iba desnudo, camino de la cruz. Bueno, pero Mel Gibson se basa también en la famosa vidente, que es en la que él recopiló todos los datos de la vidente del siglo XIX, Teresa Newman, me parece que era, en la que... Como tú, ¿no? Yo no me baso en nada, pero lo digo, ¿no? Pero que ella trató de reconstruir a través de visiones todo, y Mel Gibson hace la película sobre ese testimonio, que es muy diferente. Lo que ella describe que vio respecto a la muerte de Jesús. Se supone que hizo un viaje así un poco en el tiempo y entonces pudo... ¿Cómo se trataba a un cadáver entonces dentro de la religión judía, que es... al entorno al que pertenece a Jesús? A ver, hay una cuestión fundamental para esto de lo de las reliquias, porque y es que lo que es el contacto con los muertos y con las prendas que están en torno a cadáveres era un acto de contaminación y un acto de impureza. Por lo tanto, los judíos en ningún momento se les podría haber ocurrido el guardar como reliquia estas telas. Eso va en contra de, ya digo, es una cosa que realmente es una abominación casi, ¿no? Y de hecho, cuando ellos tienen que tocar determinados cadáveres, tienen que hacer complejos ritos de purificación y de limpieza. Entonces, el pensar que ellos, no el cadáver. Claro, me refiero a los judíos, ¿no? Es decir, el pensar que alguien va a guardar una reliquia es un poco extraño. Y hay una segunda razón. Jesús, según parecen los escritos más antiguos, que serían las cartas de Pablo, él anunciaba que prácticamente en vida de Pablo iba a llegar el reino. Entonces, en la segunda venida iba a acontecer. Entonces, no tiene mucho sentido que tú guardes souvenirs de una persona cuando realmente estás a las puertas del cielo. ¿Cuándo empieza a ocurrir todo lo que es...? ¿Y esas son todas las pruebas que tenéis los que estáis en contra de la sábana santa? Bueno, todavía no te he escuchado a ti decir ninguna en contra, pero bueno, estoy a la espera. No, estoy escuchándote a ti. Sí, lo que te quiero decir es que el proceso es que se va ralentizando la segunda venida de Cristo, ya vamos por el siglo XXI. No, pero es que eso no lo dice la sábana santa. No, pero te digo, ¿y entonces qué ocurre? Que de alguna manera hay que ir rellenando esa espera ¿Con qué? Con objetos que vayan recordando, y es ahí cuando empiezas a ver toda esa afluencia de reliquias, afluencia que sí que es propia del paganismo. O sea, el mundo grecorromano sí que guardaba objetos, incluso de héroes, de dioses, y es una creencia propia del paganismo, que es cuando se extiende el cristianismo. Pero no nos olvidemos que Jesús es judío, los apóstoles son judíos, todo el contexto son judíos, el propio Jesús seguramente no pensó en ningún momento, ni Pablo, en crear una nueva religión, y entonces a partir de ese momento... Bueno, ya Jesús no lo sé, Pablo... Bueno, Pablo, seguramente lo que él quería era... Le gustaba el marketing un montón, ¿eh? Seguramente lo que él quería era recuperar el auténtico judaísmo. Había muchos... A ver, también hablamos de judaísmo y habría que hablar de judaísmo. Sí, sí, como si fuera como solamente siempre. Una cosa, evidentemente. Estaban esenios, ¿no? Había muchos, ¿no? Muchos pueblos diferentes, ¿no? Pero que estaban los fariseos, tal... Pero él seguramente lo que quería era renovar el judaísmo. No pensó en crear una religión nueva. O sea, que en el hipotético caso de que quisieran conservar una reliquia, no la hubiesen cogido los judíos. Por lo que tú estás diciendo, hubiese sido mucho más normal que lo hubiesen cogido alguno de los romanos. Sí, pero tampoco tendría mucha razón de ser. ¿Para qué van a guardar una persona que además ha sido, bueno, pues es un reo, que es una persona que... Y bueno, condenada por decir que había sido rey de los romanos, que esa es una de las bases de la condena. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo se justifica también un poco históricamente? Porque claro, estos problemas que yo planteo aquí no son problemas que a nadie se le hayan ocurrido. Entonces, hay una tradición también antigua, que es cuando aparece la madre de Constantino, que va en misión arqueológica Elena. Por Palestina, y lo que hace es recuperar restos, y muchos de ellos, que sería la famosa leyenda de la Veracruz, los desentierra. Entonces, siempre, en la mayoría de estas reliquias de Jesús, en la gran mayoría, siempre está la figura de Elena como la propiciatoria de la aparición de la reliquia. Pero yo digo que la mayoría son reliquias por generación espontánea. Siempre hay un momento en el que perdemos la pista documental y no sabemos dónde nacen. Y esta túnica, la túnica, no la sábana santa, la túnica, se va a exponer dentro de muy poquito tiempo, ¿no? Sí, ya digo, se va a hacer de manera un poco extraordinaria, porque este año ha sido declarado por el Papa Francisco Año de la Misericordia, y con motivo de esa celebración, bueno, pues ya digo, se va a hacer esta ostensión. Desde el año 1984, si no me equivoco, fue la última vez que se realizó, y no sería hasta el año 2034 cuando se vuelva otra vez a mostrar. Entonces, la última vez ya concitó la llegada de unos 80.000 peregrinos, se espera que esta vez lleguen a 150.000. El obispo de la diócesis está entusiasmado, y además quiere que alcance la misma notoriedad esta túnica que tiene la Sábana Santa de Turín. O sea, está un poco buscando también que tenga ese tipo de repercusión. Esta es la túnica que se cita en un pasaje muy conocido de San Juan, donde se habla de que al final, cuando ya estaba Cristo crucificado, todo lo que eran las distintas prendas del ajusticiado fueron sorteadas, fueron echadas a suertes por los romanos. Es un acto que luego también se representa mucho en la Semana Santa, que aparecen en muchas figuras. En muchos iconos aparecen los dados. Cuando aparecen todo lo que son los objetos del martirio, suelen aparecer unos dados. Pues eso es que está tratando de remitir a cómo estaban jugándose a suertes las distintas prendas, porque hay que tener en cuenta que entonces la vestimenta era valiosa. Y entonces no es como ahora, que te podías desprender determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues entonces aquí el origen de esta reliquia vendría de ese acto. Manuel, Miguel, decir algo. Sí, no recuerdo. Os veo muy callados, pringaos. Pringaos es... ¡Qué misericordia! ¿Qué os pringuéis? ¿Qué os mojéis? Vosotros, pues, que sois unos mal pensados todos. Los adjetivos. Si quieres, voy a hablar yo primero, porque voy a ser muy cortito. Fíjate que me interesan temas del mundo del misterio o heterodoxos, pero la cuestión de la Sábana Santa es algo que jamás me ha interesado y no tengo demasiada idea. O sea, que Juanjo lo ha explicado. No se ha pringado. También que no lo sé. El bulto. No, que va. Bueno, si precisamente me caracterizo por algo, sí. por no escurrir el bulto, ¿no? Pero no puedo defender algo ni ofrecer una opinión cuando no tengo la suficiente información y los suficientes datos. Manuel. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 23... Me interesa más lo que decía John Jackson, por ejemplo. Es donde... De la NASA. A mí para nada. Además que no hablaba de la túnica, hablaba del sudario. Sí, vale. Pero estamos hablando de la túnica. Sí, no estamos hablando de todo. Entonces, en el versículo 23 del capítulo 19 de Juan, es donde se dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida de una sola pieza. La túnica de Cristo, la túnica sagrada, además de ser el título de una película muy famosa de los años 50, que os recordar, de romanos, de estas espadas y tal, ha tenido también sus reflexiones y sus polémicas teológicas, porque durante mucho tiempo esa referencia a que era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza, eran túnicas muy caras que utilizaban gente pudiente, y fue uno de los detalles que utilizó la oligarquía, la más vinculada a la Iglesia, para justificar que la riqueza no era incompatible con la salvación, si hasta Cristo llevaba una túnica Pierre Cardin de estas guay de las caras de la época. Pero claro, parece un poco paradójico que si le desposan, si le sacan la túnica antes de crucificarlo, aparezcan las mismas heridas de la Sábana Santa post-crucifixión, ¿no? Suelta una paradoja curiosa. Bueno, eso es fácil decirlo, son las mismas heridas. No quiere decir que sean la misma cantidad o mismos brotes, es el mismo lugar y el mismo origen, sería lo lógico. Sí, lo lógico, si se hicieron las dos en el siglo XIV es lógico que coincidan. Claro. Oye, una cosilla, yo no sabía que estabais a favor de la teoría esa conspiranoica de que el hombre no llegó a la luna. ¿Perdón? Sí, que yo no sabía que Juanjo y tú, Manuel, estabais a favor de que el hombre no llegó a la luna. Qué curioso, yo tampoco. ¿Sí? No, lo digo porque quienes dicen que la Sábana Santa es auténtica, los miembros de la NASA que lo investigaron y que lo estudiaron y que se quedaron absolutamente desorientados con lo que se encontraron, fueron los mismos que llegaron a la luna. Sí, pero hombre, hay científicos, eruditos, químicos, físicos... Que no han estado en contacto con la Sábana Santa. Químicos, físicos, que cuando hablan de ovnis dicen estupideces. Y siguen siendo físicos, químicos y gente que sabe mucho de su especialidad. Sí. Cuando los pones a hacer pasteles o a arreglar una cañería, pues a lo mejor son tan torpes como yo, ¿no? Claro, claro, claro. Y el problema de los científicos de la NASA que se fueron con la VP8 a analizar... Y muchas otras cosas. Es que eran creyentes. No, entonces, no. Yo no sé eso puede subjetivizar su... Bueno, claro. No lo sé. Pero ¿pueden subjetivizar? Eso no invalida claro nada. Claro, me pregunto si eso puede subjetivizar su criterio. Hombre, normal. Igual que si eres no creyente, también puedes subjetivizar tus conclusiones. Pero es que el no creyente no se toma la molestia. Es que este es el problema, esta es la paradoja. ¿Por qué los escépticos no investigan nada de estos temas? Porque no les interesa. Ya tiene su creencia muy firme, exacto, como para romperla. Entonces, cualquier opinión que emita es insípida, es irrelevante, no hay elementos de juicio. Si tú tienes interés por investigar una temática, es cuando inviertes tu tiempo, tu dinero, te coges un avión, trasladas todo el aparataje desde Estados Unidos. Pero es lógico, ¿no? Es obvio que tiene que haber un interés. Detrás de eso hay una intención de obtener una serie de datos, de llegar a una serie de conclusiones, es decir... Pueden ser o no creyentes, que yo no sé si toda la gente del equipo de la NASA eran creyentes. No lo eran todo el equipo. Es decir, cosa que le ha quedado muy bien a mí. Yo no sé si habría algún creyente, pero bueno, quiero decir que yo no sé. Y si lo eran, no eran católicos, además. ¿Qué más da? Si eran cristianos, da igual, sí, que eran católicos, protestantes... Pero es distinto, incluso su postura entre las religiones es distinta. Claro, el protestantismo, que en el anglicanismo, que en el presbiterianismo, que eran muchos... Cuando tú eres totalmente creyente, distinto. Cuando tú eres creyente, yo lo fui en su día y comprometido con el mensaje de Jesús y con la figura de Jesús... Una porra. Es que... Cualquiera que te vea no lo... Vamos, no se lo creen. Tú eras... bastante heterodoxo. Extremadamente creyente. Pero un creyente muy heterodoxo. Sí. Pero extremadamente creyente. Bueno, pero muy heterodoxo. El orden de Juan Palomo. Fíjate si es heterodoxo, que es que no puede comentar la siguiente noticia. Y yo es que lo de la NASA lo decía por eso. Porque Miguel nos va a hablar de la posible instalación en el futuro de ciudades en la Luna, que la Agencia Espacial Europea lo ha determinado. Pero claro, si no creéis que el hombre llegó a la Luna... Ah, tío, estabas hilando. Claro, estabas hilando. Pero antes de saltar a la luna, déjame solo decir una cosa, porque es lógico y en estas fechas, como en Navidad, yo procuro ser muy prudente, muy cauto cuando hablo de temas de religión en la tertulia. No es el momento oportuno. Quizá para ser... Hombre, que somos adultos y maduros. No todo el mundo. Pero tú sí, que por eso estás aquí. Nosotros, como estamos aquí precisamente, estamos familiarizados con las reliquias del cristianismo. Pero es que hay reliquias de todos los fundadores de religiones. Sí, en Turquía, en Cachemira, por ejemplo, hay reliquias, barbas, un trozo de diente, una túnica del profeta Mahoma. En Sri Lanka, en China, por ejemplo, hay reliquias del Siddhartha Gautama, del Buda. Es decir... que yo entiendo que dentro de nuestro contexto, independientemente del factor fetichista que tiene que cualquier objeto que hubiese podido estar en contacto con nuestra representación de Dios, entiendo que tiene mucho peso y que algunas personas intenten utilizar la ciencia para demostrar una creencia, ¿no? Pero es que eso pasa en todos lados. Entonces, si todas las reliquias son auténticas, seguimos teniendo el mismo problema teológico, porque todos los fundadores de todas las religiones pueden constatar, entre comillas, científicamente, a través de las reliquias autentificadas. Hombre, Manuel, pero es que una cosa no quita la otra. Claro, es decir, Buda haber existido y Jesús también. Claro, es que yo no creo que nadie duda que Jesús existió o que Buda existió. Pues otra cosa es que hubiese algo de trascendencia. Evidentemente, eso es otra cosa. Reliquias hay muchas ahora. Que algunas de esas reliquias estuviesen en contacto con el fundador de esa religión, pues posiblemente sí, alguna reliquia sea... De Buda hay un diente. El diente seguro que estuvo en contacto. Probablemente sea realmente cierto. Ahora, de lo que no hay duda es que hay muchas que son falsas invenciones. Pero eso quiere decir que no exista alguna que en realidad estuvo en contacto con él o perteneció al fundador de esa religión. Pues sí. No lo sé, a lo mejor alguna hay, ¿no? Posiblemente, pero eso no es lo relevante, porque que una reliquia hubiese estado en contacto con el fundador de una religión, de un pensamiento, de una filosofía, no tiene ninguna relevancia. Oye, mira, yo por salir... Lo importante es el factor milagroso que se asocia a la reliquia. Manuel, yo por salir de dudas, como antes lo he dicho, y es verdad, es un tema del que no sé demasiado y nunca me he metido demasiado a profundizar, y yo os estoy escuchando como un oyente más, le voy a hacer una pregunta a Juanjo. A ver, Juanjo, en cuatro o cinco frases, o muy brevemente, ¿por qué piensas que la Sábana Santa... ¿es un fraude o no es auténtica? ¿Por qué? No, principalmente por los motivos históricos que comentaba, porque es un objeto que sería extraño a lo que serían las creencias, incluso una abominación para las creencias judías del siglo I. No tiene mucho sentido guardar eso. Pero a ver, es que también... No hay un análisis... Bueno, está el tema del carbono 14, que bueno, es muy discutido, pero bueno, es tan fácil como volver a repetir la prueba y que se hagan mejores condiciones. Todo lo que hay en cuanto a estudios científicos que yo conozco, siempre te encuentras estudios científicos de la misma calidad que los tratan de refutar. O sea, que ahí hay un debate entre especialistas que a mí ya se me escapa. Las razones históricas son que también es un objeto que aparece espontáneamente en el siglo XIV y no hay... Hacia atrás se ha tratado de buscar, sí, el mandilio en un montón de textos. Y muchísimas otras referencias. Sí, que se puede discutir. Pero se puede discutir si son referencias que hacen alusión a eso o no. Pero hay referencias que por lo menos son dignas de estudio. Sí, pero sí, está muy bien. Además, el hecho de estudiar las reliquias, yo estoy encantado porque salen a relucir un montón de objetos y de documentos que de otra manera a lo mejor nadie les prestaría atención. O sea, que nos dan un material valiosísimo. Pero, por ejemplo... Yo también me gustaría a lo mejor centrar... Yo lo que defiendo es que para mí la Sábana Santa es un misterio medieval. Entonces, para mí no le quita ninguna pizca de misterio. ¿Qué es lo que yo creo? Que en algún momento la Edad Media estaba muy acostumbrada a rendir culto a reliquias falsas. Pero también estaba la mayoría muy resabiados, vamos a decir así, de que muchas veces estaban venerando cosas que eran falsas porque había un gran tráfico de reliquias falsas. Entonces, seguramente a alguien se le ocurrió hacer... una reliquia, una sábana, con un procedimiento muy ingenioso. ¿Cuál? ¿Cuál? Ese es el misterio. Es que ese es un misterio muy grande, ¿eh? Pues porque no es fácil explicar que la Sábana Santa se hizo de tal es que, Para mí eso es lo extraordinario. Es decir, yo no le quito nada de misterio a la Sábana Santa. Yo para mí no es la sábana que cubrió a Jesús. Pero ¿cómo se hizo? No existe ninguna evidencia fuerte de que eso sea así. Es decir, puede ser así y puede no ser así. El problema es decir, nos movemos en el campo de las hipótesis, quiero decir. No, a ver, el problema es que primero lo que te comento, no hay nada que una este lienzo que aparece en el siglo XIV con la figura de Jesús. Ni la tradición, ni documentos, todo es muy cuestionado. Lo del mandilio fue la teoría que trató un poco de hilvanar ese espacio de 14 siglos. Pero ya digo que yo creo que está muy muy refutado. La propia Mandilion, además, las imágenes que tenemos del Mandilion es con Cristo con los ojos abiertos. Y en la Sábana Santa está con los ojos cerrados. O sea, que ya esforzando mucho... Entonces, a lo mejor quiere decir que el Mandilion es el falso y la Sábana Santa es... No, porque la idea del Mandilion era que era el mismo objeto, lo que pasa que estaba doblado. Era la Sábana Santa de que tenemos de Turín, pero plegada. Solamente habían enseñado el rostro. Entonces sacan toda una teoría un poco estrambótica de por qué no querían exhibirla al completo, cosa que es muy extraño, porque tú tienes la reliquia y lo lógico es exhibirla. De hecho, sabemos que en Bizancio se hacía así. No sé, ya digo que está todo un poco los argumentos retorcidos. Pero yo sigo pensando que estamos ante un objeto medieval, seguramente de personas que sabían que la gente estaba ya muy... Pero es una hipótesis. Pero hay otra razón. Miguel, hay ¿sabes otra cuál razón? Es el problema de base, el problema de inicio de todo esto? Es que la Sábana Santa encaja perfectamente en la escritura bíblica. Refleja, es una ilustración de lo que dicen los textos bíblicos. Pero es que los textos bíblicos no dicen la verdad. Ese es el problema. A lo mejor algunos sí. Pero si la Biblia apenas habla de la muerte de Jesús, apenas, casi bueno, no habla. Bueno, no, casi no. Todo lo que dice está ilustrado en la sintonía. No es cierto, no es cierto. Por ejemplo, el tiempo de resurrección que se ha visto es menor. De supuesta resurrección o de la aparición de las imágenes sobre la sábana, podemos decir, entre la muerte de la persona cuya imagen está ahí, sea quien sea, y la aparición de esa imagen en sí misma, el momento en el que teóricamente, pero se produce la emisión, esa radiación, es de 28 o 30 horas, es menor que el tiempo que aparece. Eso no se ha podido reproducir experimentalmente para que aparezca la imagen. Sí, claro que se ha reproducido. Claro que se ha reproducido ese tiempo. Si se habla de una radiación atómica, una reacción nuclear, eso no se ha hecho. O sea, eso se especula que puede haber una reacción ahí a nivel ahí molecular. Bueno, pero la imagen sigue siendo un gran misterio. Pero con los avances que hay tecnológicos, ¿por qué, para intentar ya terminar de confirmar todas estas dudas, no se hace en condiciones un estudio científico con las novedades que hay ahora? Es que de cuando se hizo ahora es que han avanzado muchísimo. ¿Y esos estudios a los que se refería antes, es Bruno? Que existen esos estudios, ese es el problema, claro. Que existen, que a día de hoy se siguen haciendo los estudios con palinología, con los polenes, se siguen haciendo a día de hoy. Ayer mismo se siguen haciendo sobre los polenes detectados, que es una forma de datación, y esa forma de datación que se ha utilizado mucho y que se utiliza para objetos que después aparecen en publicaciones científicas, nos dicen que ese objeto, ese lienzo o lo que sea, tenga lo que tenga, aparezca lo que aparezca, pero tiene 2000 años de antigüedad. No, a ver, lo que te dice el polen es con qué plantas ha estado en contacto, pero sí, esas claro, plantas, con plantas de hace 2000 años. No necesariamente, no. Claro. A ver, ahí te vuelvo a decir, tú puedes ir a Tierra Santa y los que iban allí a Tierra Santa muchas veces traían plantas del Jordán y tal y luego las ponían delante como ofrenda. Claro. ¿No? Bueno. Es que qué cogido con pinzas. Luego además es muy curioso, esos estudios de polenes siempre es muy curioso porque siempre ofrecen mayor cantidad de plantas de Palestina que de Europa, cuando ha estado mucho más tiempo la Sábana Santa en Europa que en Palestina. Explícamelo, claro, bueno, nos movemos en el terreno del milagro y todo es posible, pero vamos. Y del contacto con el aire, que eso es lo que ha cambiado. Entre su presencia en Palestina y en Oriente Medio, pero, y con su presencia en Europa. Recogiendo el argumento que decía Emanuel, es que incluso en la Sábana Santa aparecen recogidos hechos que no figuran en los evangelios. Como por ejemplo, los tropezones que hace Jesús, que tiene las heridas en la rodilla. Se supone que están registradas también en la Sábana Santa, y eso es una contradicción que no aparece en los evangelios, sino que aparece en textos apócrifos. Con lo cual estás contradiciendo lo que ha dicho Antonio. Exacto. Con lo cual lo que estamos diciendo es que el que hizo la Sábana Santa era un cristiano medieval que conocía la versión armonizada de cómo había ocurrido todo el proceso del Calvario. Y que era capaz de manejar la magia. La potagia, además, no lo sé, claro, no, que era decir, capaz de hacer eso. Es decir, no es la Sábana Santa no es propio de un judío del siglo I, pero sí que es propio de alguien que conozca la versión armonizada. Nosotros cuando vemos una película de Jesús, lo que nos aparece ahí es una historia que han ido hilvanando, cogiendo trozos de los diferentes evangelios. Pero los evangelios como se contradicen película. Entre sí. No, pero es que se contradicen entre sí. Nosotros cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, ponemos al mismo tiempo a los reyes magos y a los pastores. Bueno, pues son elementos que aparecen en distintos evangelios, donde en uno se mencionan a los pastores y en otro se mencionan a los magos, pero no aparecen en los dos. Bueno, pero ¿qué es lo que hicieron? Unir cosas. Los elementos que estaban en conflicto se fueron armonizando. Bueno, o a lo mejor algunos evangelios recogían parte y otros evangelios recogían otra parte. Pero, no lo sé. No, es que por hacerte un símil, Miguel, que tú vas a entender perfectamente porque es tu tema. Esto es como si cuando se habla de alguien que quiera demostrar que los antiguos judíos o el pueblo de Israel tenía una tecnología sofisticada porque, según lo que dice Moisés con las tablas de la ley y el arca de la alianza, pero es que Moisés no existió. Moisés probablemente fue la interpolación de varios personajes históricos. Estamos hablando de Jesús, no de Moisés. Bien, sigo el argumento. Si alguien quisiera ahora, basándose en la Biblia, demostrar una serie de teorías porque coinciden plenamente con lo que dice el Antiguo Testamento, tú deberías decir, caray, eso es lo mosqueante. Es como si yo te intento demostrar ahora un caso ovni, como pasó en Voronev, basándome en el caso de San José de Valderas y diciendo, mira, casa como un guante porque fue exactamente lo mismo que pasó con los sumitas, con las varillas de polivinilo que se encontraron en Aluche, con tal. Entonces tú le dirías, hombre, pero es que San José de Valderas es falso, sabemos quién lo hizo, sabemos cómo, no me intentes utilizar, o sea, si un caso coincide plenamente pero, con una información que pero sabes tampoco que es coincide errónea. Plenamente, Manuel. Anda, es decir, que no. Tampoco coincide. Si lo acaba de decir ahora Juanjo, hay cosas que coinciden y hay cosas... Será casualidad. O sea, el único crucificado en la historia del todo el Imperio Romano, que tiene un casquete de espinas, que tiene una lanzada en el corazón, al que no le rompen las rodillas para que pueda porque el resto de los crucificados morían por ahogamiento. Según testimonios obtenidos gracias a la arqueología, ¿cuántos cadáveres hay? Pues sí, será coincidencia entonces. ¿Cuántos hay? Yo solo conozco uno. Es que solo hay uno. Por eso no se puede hacer una estadística y extrapolar los datos. No sabemos exactamente. Sabemos que se llevó a cabo. Hay testimonios escritos, pero testimonios arqueológicos sobre cómo era la crucifixión no hay tantos, ¿eh? No hay una norma. O sea, precisamente podría haber sido de una manera. Es cierto que tenemos algún crucificado que se ha recuperado a través de la arqueología, que no coinciden las marcas de la forma de crucificarse con la que aparece expresada en la Biblia, pero es cierto que no había un manual de crucifixión. Pero fíjate, lo que sí que tiene ese crucificado que se encontró precisamente en Israel, que se cree que pudo tener, digamos, morir en un contexto parecido al de Jesús. Casualmente, una de las cosas que se han descubierto en ese crucificado son bastante similares a las de Jesús y son contradictorias al Nuevo Testamento, que es el aparecer clavado por las muñecas, por ejemplo. No, a ver, el que yo conozco no aparecía por las muñecas, al contrario, tenía una forma un poco extraña de ser crucificado, porque lo que hacían era, por decirlo así, colocarle el travesaño de la cruz por la espalda y tenía que pasar los brazos por debajo y colocar las manos encima. Como abrazando por detrás. Exactamente, ¿no? Es un poco como lo haces espalderas, una cosa así en el gimnasio, ¿no? Y luego tenía los clavos en los tobillos, en una posición extrañísima. Pero ya digo, no hay una pauta para saber. Y luego otra cuestión es uno que apareció, que aparecieron los restos con sudario, que es extrañísimo. El sudario, la forma en la que tenían de envolver el cadáver, era como una forma, como una especie de venda, no una sábana, sino un poco más retorcido. Pero eso no significa que no hubiera otras personas que lo pudieran hacer de otra manera. De otra manera, claro. Claro. O sea, no ni quita ni pone, simplemente tenemos una evidencia diferente. Un tema que se ha quedado así un poco, que lo ha comentado Bruno como broma, yo creo que es mejor que lo aclaréis, porque sabéis que los oyentes enseguida se agarran a lo que sea con el tema de la luna, que os ha dicho que creéis en la conspiración de decir lo que creéis de verdad, porque la gente se lo va a creer. No, pero es una forma de enlazar, lo que pasa que estos se han enrollado. Era una forma de enlazar con la noticia que traía Miguel sobre la Luna, sobre la posibilidad de que en el futuro haya ciudades en la Luna, pero como vosotros no creéis eso, mismos que dicen que la Sabana Santa es sorprendente son los que llegaron a la Luna. Yo creo no solamente que hemos estado en la Luna, sino que la mayor parte del tiempo estamos en la Luna. Ya. A ver, Manuel. Sí, yo dudo de todo, ya lo sabes. Sí. Yo dudo hasta de que tengas actividad cerebral, imagínate. Estaba por culo. Últimamente me mandan mucho en esta tertulia a ese sitio. No, la otra vez se lo dice a Lorenzo, ¿no? No, me lo dijo Lorenzo a mí. Ah, te lo dijo Lorenzo. Las mismas palabras, además. Sí, sí. Bueno. Pues nada, bueno, me alegro de que me deseéis tan una vida sexual tan plena y tan llena. Llena con Lorenzo, que es el del telescopio, ¿no? Pues a ver, la gente va a decir, ya sabes por qué no está Lorenzo, porque está con el telescopio. En la luna, está en la luna. A ver, bueno, vayamos a la luna. Me dejé contar mi noticia. Sí. Tienes un minuto. Bueno, pues fijaros, yo creo que es una noticia muy interesante, primero porque ha hecho unas declaraciones el director general de la Agencia Espacial Europea, de nombre me voy a atrever, Jan Wörner, que bien me ha quedado. Facilera. Y él planteaba en esas declaraciones que la Agencia Espacial Europea, en colaboración con otros países no europeos, con otras agencias espaciales, ha puesto en marcha un ambicioso proyecto para construir una ciudad lunar de nombre, fijaros qué imaginativos, Moon Village. Wow. La ciudad de la luna. Jardín. Bueno, ¿y de esos nos tenemos que fiar? Esos que tienen esa imaginación tan tremenda que ponen a una ciudad lunar el nombre de Moon Village. Bueno, pues lo que pretenden es que sea la primera base permanente en la luna y planean que esté en funcionamiento alrededor del año 2030, ¿no? Y de hecho, bueno, no solamente van a participar otras agencias espaciales, que no es la europea, sino también la industria privada. Y lo que planean es que en el año 2030, 10 astronautas, 10 personas estén allí viviendo y trabajando de forma permanente, ¿no? A raíz de que se publicó esta noticia, el diario ABC entrevista a Bernard Foyn, que es el director del Grupo Internacional de Exploración Lunar de la Agencia Espacial Europea y precisamente líder de este proyecto, ¿no? Y en esa entrevista yo creo que dice cosas fascinantes, ¿no? Es decir, es un proyecto que ya tiene un presupuesto y tiene una serie de etapas cronológicas, ¿no? Según este hombre, según Bernard Foyn, la primera etapa consistirá en realizar una serie de mapas muy detallados de la Luna para encontrar los mejores lugares para el asentamiento de esa base. Lo siguiente será desarrollar una serie de nuevos módulos de aterrizaje lunar para posarse suavemente sobre la superficie de nuestro satélite. Y ya la siguiente fase pues ya será con astronautas que orbitarán alrededor de la Luna, aterrizarán y probarán una serie de herramientas y accesorios robóticos. Y luego ya vendrán la construcción, siempre por una serie de robots, de los alojamientos, laboratorios y casas, viviendas donde vivirán esos astronautas, ¿no? Planean que en 2021 enviarán a los primeros 4 astronautas para una misión orbital alrededor de la Luna. Sería la primera vez que un ser humano viaja a nuestro satélite desde el año 1972. Y fíjate, dice una cosa muy interesante, y es que los chinos, la Agencia Espacial China, ya está preparando para el año 2017-2018 un alunizador robótico que aterrizará en la cara oculta de la Luna, ¿no? Es decir, que los chinos ya están planteando hacerle la competencia a la Agencia Espacial Europea. En el año 2025 podrá haber hombres caminando sobre la superficie, en el 2030 10 personas viviendo allí de forma permanente, y atención, ¿no? En el año 2040, dice este hombre, si hay la suficiente voluntad política y financiación, algo que dice parece que está garantizado, porque tanto los chinos como los americanos, como los rusos, como la Agencia Espacial Europea, están muy interesados en este proyecto. Pues en el año 2040 habrá entre 1.000 y 1.500 personas viviendo de forma permanente en esa base lunar, ¿no? ¿Para qué se va a usar esa base lunar? Pues para muchas cosas. Primero, para la extracción de minerales, silicatos con oxígeno, magnesio, hierro, aluminio, tierras raras que se podrán utilizar para construir equipos electrónicos. Habrá zonas de la Luna, y planean además construir esa base en una zona donde siempre va a haber sol y no va a existir nubes, ¿no? Con lo cual ahí tienen una fuente de energía, la energía solar, y luego cerca de los polos lunares hay unas zonas que no están iluminadas, ¿no? Y quizás de ahí se pueda acaparar agua helada, que puede ser también una de las bases para la supervivencia de esa base lunar, ¿no? Y luego plantea otra cosa que a mí me parece también tremendamente fascinante, y es extraer helio 3, ¿no? Es decir, ese mineral del futuro, esa fuente de energía del futuro, que está presente en el polvo lunar, y que para extraerla se tendrá que utilizar una fusión nuclear limpia, algo que todavía no tenemos, pero que en un plazo de 20 y 30 años, según este hombre, es una tecnología que tendremos a nuestra disposición, ¿no? Y esto cambiará completamente el sistema energético de la Tierra y nuestras fuentes de energía, porque solamente con 10 toneladas de helio 3, solamente con 10 toneladas, se podrá abastecer a Europa durante todo un año. Es decir, con esas 10 toneladas de helio 3 bastarían para la energía que necesita todo el continente europeo durante un año, simplemente con esas 10 toneladas, ¿no? Bueno, y cuenta muchas otras cosas, como por ejemplo que en el proyecto, además de estas agencias espaciales, están interesados toda una serie de empresas, sobre todo empresas de extracción de minerales, ¿no? Y para mí todo esto, me voy a poner en plan conspiranoico, ¿no? Uh-huh. Me voy a poner en plan conspiranoico, ¿no? ¿Por qué todo esto? Que sí se llegó a la Luna, Miguel. Que sí se llegó, que es verdad. Vale. Yo, aunque iba a decir, aunque Manuel no lo crea, ¿no? Bueno, yo, o sea, que eran tanto, pero oye, se llegó porque quizá dicen que valía con un ordenador Spectrum para llegar a la Luna, o sea, que teníamos que tenerlo, la potencia, me refiero, pero que teníamos que tenerlo. Pero antes de que vayas a eso, dos reflexiones. Una de ellas es que ese calendario parece demasiado pronto. Es decir, estamos en 2016, 2030. La llegada de un hombre a la Luna otra vez, pues vale, sí. Pero en el 2040, 1.500 personas allí ya. Eso es. Lo que nos ha costado llevar a 15. Sí. ¿Y cuántos han llegado a la Luna hasta ahora? Sí, muy bueno, pisarla muy pocos, porque luego hubo quienes... Sí. Por eso me voy a poner en plan conspiranoico, precisamente por eso. Y esa es una reflexión. Y la segunda es... ¿se va a producir la unión entre esas potencias mundiales que ya lo son y que lo seguirán siendo seguramente en 2030? Europa, Estados Unidos, Rusia, China, ¿se pondrán de acuerdo? Probablemente sí, por necesidad. Es lo mismo que va a pasar en el Parlamento Español, que se pondrán de acuerdo por pura necesidad. Es decir, esto funciona así. Es decir, el que hoy en día es tu enemigo, si tú solo no puedes conseguir tus objetivos y necesitas al de al lado, tarde o temprano tendrás que llegar a un acuerdo. Esto pasa exactamente lo mismo. Es decir, para desarrollar este tipo de proyectos y otros similares, ya no basta un solo país. Ya no basta la NASA, no basta la Agencia Espacial Europea, no basta China, no bastan los franceses, no, sino que tiene que haber una unión entre todos porque a todos les beneficia. Y tú decías, estamos hablando del año 2030-2040, es decir, está aquí, a la vuelta de la esquina. Se pueden hacer muchas interpretaciones. Esto lo está diciendo el director general de la Agencia Espacial Europea y el director del Grupo Internacional de Exploración Lunar, que además, que esto es muy curioso, es el jefe precisamente de este proyecto. Que el director de este grupo sea el jefe precisamente de este proyecto, para mí indica mucho, ¿no? Y digo que me voy a poner en plan conspiranoico porque para mí todo esto quizás no sea casualidad. Es decir, hay muchos países, no solamente países, gobiernos, sino también empresas interesadas en la exploración no solamente de la Luna, sino también de Marte y de otros planetas del Sistema Solar. Quizás porque probablemente en no demasiadas décadas la Tierra llegará a ese punto de no retorno. Es decir, alrededor del año 2040-2050, si esto no cambia mucho, y hemos tenido la reunión de la cumbre de París y otra serie de cosas, pero si esto no cambia mucho, alrededor del año 2050, quizás 2060, la Tierra llegará a un punto de no retorno. Es decir, ya no habrá marcha atrás. Es decir, la Tierra entrará en una enfermedad terminal y pocas más décadas tenemos para que esto no sea un caos o un apocalipsis tremendo. ¿La solución cuál es? Huir. De hecho, este mes, en la revista Año Cero, llevamos ese tema a portada, ¿no? Lo titulamos Exclusiva. Es que eres un visionario, Miguel. Verás por qué lo digo. Exclusiva, planes secretos de los amos del mundo para huir de la Tierra. Es decir, mostramos toda una serie de datos, indicios y evidencias que apuntan a que personajes muy poderosos y grupos muy poderosos están presionando a la Agencia Espacial Europea, a la NASA y otras instituciones precisamente para hallar otras zonas, otros planetas, donde puedan existir bases permanentes de terrícolas y que en un futuro pues pueda ser la nueva casa de los terrícolas o al menos de algunos terrícolas, ¿no? Y fíjate, esto muchos pueden estar pensando, ¿de qué está hablando, no? ¿Qué gran conspiración? No, es decir, estoy hablando de informaciones científicas, de científicos de primer nivel que apuntan que si no le ponemos solución, la Tierra en 40 o 50 años ya no va a ser un lugar apto para nosotros. La escasez del agua es un problema, nosotros no nos damos cuenta porque abrimos el grifo y sale agua, pero los análisis de la CIA y de otros servicios secretos occidentales dicen que en 10, 15, 20 años las próximas guerras, las grandes guerras, ya no van a ser por el control del petróleo ni del gas, sino del agua. Mira, actualmente países como China, necesitan un territorio el doble de su superficie para autoabastecerse. Actualmente no hay ni siquiera la flota de barcos suficiente en todo el mundo para abastecer a China de las materias primas que necesite. Y en el año 2030... Pero eso es fantástico para el capitalismo. A eso voy. Es que esa es otra parte fascinante de esta historia. Mira, para el año 2030 necesitaremos dos mundos para abastecernos. Y además vivimos ya otro problema. Si no nos llega a nosotros ya el mundo, estamos acabando con él. Quitamos medio mundo, parte de Asia, toda África, que ya se está haciendo. Sí, pero al contrario, China, Brasil o India son países que antes eran países en vías de desarrollo y se están convirtiendo en potencias mundiales. Y los ciudadanos de esos países quieren tener el mismo nivel de consumismo que nosotros. Y si ya nosotros estamos exprimiendo la tierra, imagínate 1.000 millones de chinos, 800 o 900 millones de indios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema de todo esto? Tú lo acabas de enunciar. Nuestro sistema. Vivimos en un sistema de capitalismo global, la globalización económica. Y el capitalismo, para seguir rodando, para que siga funcionando, necesita crecer por encima del 1,5% cada año. Es decir, si una ciudad, un país, un continente o el mundo entero no crece por encima del 1,5% cada año, el sistema hace flop. Es claro. Decir, se contrae y entramos en una serie de crisis sistémicas. Por lo tanto, pero ese crecimiento no es el tuyo, no es el mío. Es el crecimiento del sistema financiero. Pero es que por ahí se explican muchas cosas. Es decir, la industria ha llegado a un punto muerto. Es decir, la base del capitalismo es el crecimiento continuo. Pero hay un problema. La tierra no es infinita, es finita. Y la base del capitalismo es el crecimiento continuo. Con lo cual, llega un momento que ya no es posible seguir creciendo tanto. Con lo cual, el sistema se contrae. ¿A qué vamos? Pues crecemos de otra manera. ¿Cómo? Recortes, el sistema financiero, la inversión en bolsas, crear burbujas financieras. En el fondo, esto no es una solución. En el fondo es ganar tiempo, ganar tiempo. ¿Y sabes qué dicen los grandes pensadores del capitalismo global? ¿Sabes cuál es su pensamiento? Es alucinante. En el fondo están de acuerdo con todos los grupos altermundistas que defienden que si queremos sobrevivir en las próximas décadas necesitamos cambiar de vida. Y cambiar de vida es cambiar el sistema energético, eso cambiar eso está de sistema claro. Energético, consumir solo productos locales. Ya no tendremos la posibilidad de entrar a un supermercado y tener decenas de miles de productos que vienen de diferentes puntos del planeta. No viajar fuera de nuestro país o fuera de nuestra ciudad, evitar los medios de transporte. Es decir, tendremos que cambiar siempre y cuando el mundo a nivel energético se base en lo que se basa ahora, pero se pueden abrir nuevas perspectivas en el futuro. La del helio 3 es una de ellas. Claro, pero el problema es que no tenemos demasiado tiempo. Y estos grandes pensadores, por ejemplo, esto se ha hablado en las reuniones del Club Bilderberg, por ejemplo, ¿no? Y estos pensadores, estos profesores universitarios vinculados a organizaciones think tanks procapitalistas, etcétera, etcétera, en el fondo están de acuerdo con los altermundistas en el sentido de que estamos en un momento crítico y de que la Tierra está llegando precisamente al momento de su enfermedad terminal, ¿no? Pero ellos plantean algo, ellos plantean, la base del capitalismo es el crecimiento continuo y la esencia del ser humano es la exploración y el crecimiento continuo. Por lo tanto, plantean, el capitalismo está totalmente de acuerdo con la esencia del ser humano. Vale, es cierto que la Tierra es finita, pero el cosmos es infinito. Por lo tanto, es posible que haya problemas en la Tierra, es probable que la Tierra de algún modo acabe pereciendo. Pero nosotros somos seres inteligentes que siempre hemos sabido autosuperarnos y amoldarnos a las circunstancias. Con lo cual, no importa que la Tierra sea finita, porque el cosmos es infinito y colonizaremos otros planetas y el sistema capitalista seguirá creciendo y seguirá rodando. Ese es el punto de fricción entre los defensores del capitalismo global y los altermundistas, ¿no? Pero en el fondo los dos, en cuanto al análisis, están bastante de acuerdo, fíjate. A ver, yo estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, sí que creo que hay una idea que está bastante extendida y es algo así como que la tecnología nos salvará. Es decir, siempre se piensa, se han depositado las esperanzas en la tecnología y en que, bueno, por mucho que contaminemos, habrá una tecnología claro. Que se encargue de contaminar, ¿no? Por ejemplo, el agua, tienes los océanos, tienes los mares, pues intentar claro. Ahí sacar eso es algo que está un agua potable. En el fondo. Y de hecho, seguramente el que colonicemos más o menos deprisa la Luna dependerá de la capacidad que tengamos para amortizar y encontrar rendimiento, sacar rendimiento claro. a ese planeta. Pero lo cierto es también es que siempre ha habido perspectivas muy negativas desde los tiempos de Malthus. Ya se comentaba que la población no iba a aguantar en el planeta. Por ejemplo, desde que yo nací se lleva oyendo. Ojo, que porque, 30 años porque Malthus es también hijo de un contexto y de una época. Sí, pero y a veces nos falta mirar, también cuando hacemos esto, aunque podemos tener y proyectarnos un poquito hacia el futuro, pero con lo que sabemos ahora, pues cualquier análisis de la realidad, de Malthus es válido en su momento. Y bueno, algunas cosas claro, pueden pero, valer pero o no. ¿A dónde voy? A que, por ejemplo, pues desde que yo nací, recuerdo que en 30 años se iba a acabar la gasolina. Bueno, sí. Han pasado ese tiempo y seguimos teniendo gasolina, ha aparecido el fracking. Claro, pero porque aparecen también otros sistemas. Exactamente. Y porque no se gasta en gasolina la clásica, ¿no? Pero, no se gasta ejemplo, todo y hay otras formas, ¿no? Pero la cuestión, por ejemplo, de la superpoblación. Cuando un país se desarrolla, su tasa de natalidad desciende muchísimo. Sí. Y eso es lo que está ocurriendo ahora en China, por ejemplo, que alcanza nuevas cotas de desarrollo y es así, se va contrayendo. En Europa no comentemos, estamos hablando bueno, de bueno, en China ahora lo que están haciendo es fomentar que haya más nacimientos. Pero el problema, Juanjo, sí, pero no es tanto eso, que sí, ¿no? Es decir, sí la superpoblación, pero lo cierto es que, fíjate, pero no es tanto la superpoblación también como el sistema económico en el que nos desenvolvemos. Y no estoy hablando, ojo, no estoy hablando de ideología, porque espera un momento, porque en el fondo todos somos contradictorios, ¿no? Es decir, mira, leí hace poco un sociólogo, Immanuel Wallister, ¿no? que es uno de los grandes pensadores del capitalismo y del altermundismo, ¿no? Y plantea las contradicciones en las que entran los dos sistemas. Él decía algo muy interesante, dice, ambas visiones del mundo son históricas. Es decir, que se pueden retrotraer mucho en el tiempo atrás. Es decir, ambas son históricas. Y actualmente encontramos cada vez más personas que están concienciadas, ¿no?, del tema de los recursos naturales, que hay que crear un sistema de vida sostenible, pero esas mismas personas también optan a un mayor bienestar. Con lo cual entramos en una contradicción, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento de países como China, ¿no?, no es tanto que aumente la población. Es verdad lo que tú dices, cuando un país se industrializa más y hay más riqueza, pues la tasa de natalidad tiende a descender. Eso es verdad. Algunas ciudades, ese es el asunto. Bueno, pero y quizá lo de la superpoblación puede ser válido a nivel global, pero hay que analizarlo por términos, hay que analizarlo por ciudades, hay que analizarlo por lugares. Es muy dispar en Siberia, sí, es verdad, que en Shanghái. Es verdad, pero independientemente de eso, las personas que ya han nacido y que ya viven en China o en otros países que se están industrializando quieren, cada vez consumen más y demandan un mayor bienestar. Y un mayor bienestar significa más depredación de los recursos naturales. Es decir, ahora nosotros nos hemos acostumbrado a que solamente Occidente vivía bien, ¿no? Pero ahora cada vez más personas, y estamos hablando de cientos y de miles de millones de personas, cada vez más van a demandar eso, porque China e India o Brasil ya son potencias y probablemente cada vez vayan a ser potencias económicas más desarrolladas. Habrá grandes cambios sociales, habrá muchas cosas. Pero si esa gente consume a nuestro mismo nivel, no es posible. A ver, yo lo que veo es que va a haber seguramente un cambio de modelo muy radical por una sencilla razón. Ahora mismo, para producir lo mismo, necesitamos menos gente, que eso se ha demostrado con la crisis. Entonces, vamos hacia un modelo productivo en el que cada vez tendrán más peso las máquinas, los procesamientos automáticos de generar recursos, cada vez hará falta menos mano de obra y por propia inercia irán desapareciendo, se irá reduciendo la población. Eso va a trastocarlo todo, lo va a trastocar todo, pero va a venir también un poco por las fuerzas de producción, que van a cambiar todo lo que es el marco de derechos. Yo soy partidario de la globalización, no solamente de la economía, sino de la globalización de derechos. O sea, para mí todo el tema este de las fronteras siempre me ha parecido metafísica medieval. O sea, sí, esto de que un territorio tenga... Eso que estás diciendo sale en un libro de 9 volúmenes, ¿eh? Se llama El Capital. Sí, bueno, no pasa nada. Porque... Sí. pero lo que comento es que... Es que crucifican por decirlo. Bueno, según qué sectores, los que le interesa mantener las cosas igual que estaban. Bueno, ten en cuenta una cosa, Marx de lo que habló fue del Capital, nunca habló del comunismo demasiado. No, por para nada. Evidentemente, para nada. Hicieron análisis que muchos economistas están de acuerdo y, oye, hay que revisar porque también... Muchos filósofos, o sea, la inmortalidad de sus teorías es para siempre, ¿no? Sin ideologías. A ver, yo estudié sociología, el análisis marxista es un análisis... de la realidad que además no solamente utilizan socialistas o comunistas, sino el análisis marxista lo utilizan también, los conservadores, los socialdemócratas, los liberales, siempre, incluso, claro. Es decir, una cosa es el análisis que hace Marx y otra cosa son las soluciones que plantea, ¿no? Claro. El capital, además, el capitalismo es una criatura viva, o sea, se ha ido reinventando, no coincide, claro. Muchos de los comentarios que hacía Marx en su época no es el mismo capitalismo. Evidentemente, está muy desfasado, no es lo mismo un capitalismo de un país que tenga un régimen de social que aún está claro. Es decir, eso está claro, ¿no? Que hay muchos capitalismos también. Pero por eso digo, yo creo que vamos hacia un cambio importante en el que muchas de las ideas que tenemos, sobre todo de orden político, que están ahí encorsetando la forma que tenemos de entender el mundo. Y yo pienso, por ejemplo, en el tema de las fronteras. O sea, ahora mismo es absurdo levantar muros y cosas por el estilo porque... ese es el problema. Sí, porque tenemos viejas soluciones a problemas de toda la vida porque somos muy cortoplacistas. Somos muy cortoplacistas y entonces vamos a poner la solución, la tirita en la herida. Pero no damos cuenta de la envergadura que tiene la herida. Pero luego hay otra cuestión. Este sistema en el que nos movemos, y repito, no estoy hablando de ideología, ni estoy tomando una postura ideológica, ni una postura política, de verdad, para nada. Simplemente, y además, me estoy basando en análisis de sociólogos, de analistas, y además que profesan, digamos, diferentes puntos de vista, ¿no? Este sistema, además, lo que ha traído es una enorme desigualdad. Es decir, a medida que pasa el tiempo, la desigualdad crece entre las clases acomodadas y los más pobres de la Tierra. Es que va creciendo paulatinamente y son análisis estadísticos científicos. Perdona, Miguel, pero es que esa es otra de las formas de crecer del sistema, claro, potenciando la desigualdad. Es que el debate es muy largo. Por Yo cierto, quiero luego hacer una reflexión sobre el tema que ha comentado él, así que si podemos después... Vamos a escuchar las noticias y después de las noticias de las 2 de la madrugada vamos a saber también dónde está el secreto. ¿Verdad, Manuel, que está aquí arriba? ¿Dónde en la mente. Estado, donde siempre ha estado. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comenzamos la segunda hora, sí, la segunda hora completa de La Rosa de los Vientos. Hemos empezado un poquito antes, hemos empezado a la una, si os lo habéis perdido, ya sabéis que dentro de unas horas, en la página web, ahí están todos los contenidos de esta madrugada en www.ondacero.es. Con una tertulia extendida esta noche con Juanjo Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Miguel Pedrero y con muchas cosas y muchas informaciones que os hemos contado antes y que seguimos desarrollando ya mismo. En esta hora os vamos a hablar de un Corán que puede ser un descubrimiento extraordinario, de algo que se ha descubierto también en Israel, y os vamos a hablar también de la mente humana. De la mente humana y sus misterios. Pero antes cerramos la información que nos comentaba Miguel Pedrero anteriormente. A partir de esa llegada o rellegada del hombre a la Luna en el 2030, el proyecto que existe de construir una ciudad en la Luna en la que, según algunas fuentes, en 2040 pueden existir ya viviendo entre 1.000 y 1.500 personas. Nos hemos puesto a hablar de muchísimas cosas sobre el futuro, sobre la economía, sobre la sociedad. Bueno, y Silvia, querías comentarnos algo. Sí, ¿no? Dos reflexiones con el tema del capitalismo, que yo creo que, aunque en un principio pueden a lo mejor vender que lo que quieren es intentar colonizar otra vez o hacer colonias en la Luna para luego posteriormente a ver si se puede ver otros planetas, porque en un principio y dentro de X años extinguirá el nuestro, yo creo que en el fondo lo que quieren es un otro punto crematístico de otra vez ganar más pasta sacando todo lo que puedan a la Luna y después de la Luna, igual que quieren hacer también con los asteroides. Eso por un lado, o sea que al final otra vez volvemos al punto económico. Y luego, no sé hasta qué punto todo lo que puedan hacer en la Luna, porque me imagino que pueden entrar como elefantes en cacharrería, puede afectar de tal manera a nuestro satélite que al final lo que puedan adelantar es nuestra propia destrucción, porque también la Luna está muy unida a la Tierra y todo lo que puedas hacer a lo bestia en la Luna nos puede afectar a nuestro planeta. Pero bueno, no importa mucho porque el cosmos... A mí sí me importa. El cosmos es grande, pero si la Tierra nos ha destruido por lo que hemos hecho en la Tierra hasta ahora, anda que no nos quedan años en la Luna para hacer cosas. Fíjate, nos cargamos la Tierra, nos cargamos la Luna, fíjate lo que queda por ahí arriba. Sí, sí. Hay una cosa muy interesante en el proyecto que están realizando Lunar, que lo estuve viendo además hace unos meses, y es el sistema que tienen para crear esas casas, esas viviendas. Van a utilizar los robots, como tú señalabas, Miguel, pero unos robots que funcionan como impresoras 3D. Sí. Porque claro, el gran problema que tienen es cómo desplazar materiales desde la Tierra a la Luna. Entonces lo mejor sería utilizar los propios materiales que hay allí. Entonces están ya, además está la empresa esta de arquitectura Foster, desarrollando unos prototipos muy interesantes, donde desde aquí se va a mandar lo que sería el módulo tubular básico, y luego como si fuera un iglú, los robots se encargan de ir imprimiendo con una masa que van a realizar con el regolito, que es el suelo lunar, y otra serie de ingredientes, y va imprimiendo por encima, ¿no? Capa a capa, sobre ese túmulo, ¿no? Que tenía así. Y entonces es muy interesante la tecnología que la están ya experimentando aquí, porque es realmente muy innovadora. Fíjate, ¿y sabes quién va a diseñar esa base? ¿Quién? Norman Foster. Norman Foster, sí, qué bien. Quedará muy estética, digo sí, yo. Sí. No, pero es interesante porque ellos buscan también que sean materiales de allí para hacer frente a la radiación, es decir, claro, materiales que estén expuestos, que están acostumbrados a la intemperie que hay en la Luna. Claro. Bueno, vamos a hablar de lo que está allá arriba, pero en el cuerpo humano, la mente, el cerebro, si es lo mismo o no es lo mismo, pero independientemente de esa discusión que nos llevaría horas y horas, lo que sí que está claro y cada vez más claro es su influencia sobre nosotros mismos, sobre nuestro bienestar, sobre nuestra salud, sobre muchas otras cosas, Manuel. Sí, yo cada vez que leo algo de esta neuróloga, Susan O'Sullivan, me siento turbado, me turba profundamente. Te a hace esta mujer. Pensar mucho. Sí, porque a mí es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, porque creía tenerlo claro. Siempre hemos oído eso de que el poder de sanación, de la curación, de las creencias, que la fe mueve montañas y demás. Lo que ocurre es que, si somos muy objetivos, cada vez que se ha intentado hacer un estudio empírico, un estudio crítico, académico, siguiendo protocolos científicos sobre el poder de curación de la oración, pues los resultados son muy contradictorios, ¿no? Casi depende más bien de quién sea el que haga el estudio para que haya un resultado u otro. Hay muchos estudios, muchísimos, que se han hecho para tratar de contrastar realmente ese supuesto poder curativo de la oración o de las creencias. Hubo una investigación de la Sociedad Americana contra el Cáncer que llegó a la conclusión de que no había ningún resultado especial porque el enfermo de cáncer fuese creyente o no fuese creyente. Hay un estudio del British Medical Journal también que estudió 100 casos y tampoco llegó a unos resultados objetivos. En el 2011 se hizo otro estudio. Sin embargo, por otro lado, hay otros trabajos, como el del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de Indiana, que se centraron en lo que ellos llamaban la oración por intercesión próxima, cuando el orante, digamos, estaba muy cerca del enfermo y oraba por su curación y demás, y ellos sí afirmaron que habían conseguido resultados positivos, hasta tal punto que hace unos meses en el Southern Medical Journal sugerían equiparar la oración a otras medicinas alternativas, otras terapias médicas alternativas. Pero los resultados son muy ambiguos. Pero esta mujer, Susan O'Sullivan, que es una neuróloga que estuvo en el programa hace unas semanas, se acaba de publicar un libro en español, hace unas reflexiones muy interesantes sobre cuando se han obtenido resultados positivos en estas investigaciones en torno a las capacidades curativas de la oración, los escépticos, los más críticos, apelan a dos posibles causas para esos casos excepcionales en los que sí se constata que hay una curación. Por un lado, la remisión espontánea, y por otro, el efecto placebo. Uh-huh. Y esto además podría tener una lectura en el campo de las curaciones milagrosas, por ejemplo, porque en la mayoría de los lugares, hace unas semanas estuvimos hablando de Fátima, en Fátima y en Lourdes se han recogido muchos casos de supuestas curaciones milagrosas que encajarían perfectamente dentro de lo que estudian este tipo de investigaciones, ¿no? O que podrían atribuirse a esas remisiones espontáneas de una patología determinada o al efecto placebo. Pero a mí hoy lo que me interesa de Susan Sullivan es justo todo lo contrario, el efecto nocebo, que es mucho menos conocido y es de lo que no se suele hablar. Y sí hay también estudios muy interesantes, de la misma forma que se han hecho estudios sobre el efecto positivo de la oración, también o de las creencias, existe un efecto destructivo. También puede existir un efecto destructivo de esas creencias, una especie de vudú real, que es ese efecto nocebo, que es el contrario, el antónimo al efecto placebo. Y es que esta mujer, la doctora O'Sullivan, recoge algunos casos realmente terroríficos. Ella da mucho protagonismo al caso de Brenda, que es una paciente que supuestamente padecía de ataques de epilepsia muy graves. Durante muchos años estuvo... Pero ella insiste mucho en que no es supuestamente, sino que esos ataques son reales. Claro. El problema es que no tienen su origen en los... como lo tienen su origen en el mismo lugar del cerebro, digamos, que eso sí que son causas cerebrales medibles y localizables de otras personas con ataques epilépticos, sino que tienen lugar en la mente. Exactamente. Esa es la diferencia ella, un poquito que puede ella hacer ella, ¿no? Situaría el caso de Brenda en ese 30% de enfermos de epilepsia que no responden al tratamiento médico, químico, convencional. Además que son casos de epilepsia graves, que no es que te dé uno cada cierto tiempo, sino que es constantemente y al día varios, ¿no? Hasta tal punto que mientras un ataque de epilepsia con una base neurológica puede durar unos minutos, estos casos pueden durar horas, los ataques, o sea, es una situación y pueden ser permanentes, que es un poco la pauta que ya establece, cuando son muy repetitivos, cuando se producen siempre con gente, con determinadas personas, en cierto modo se está llamando la atención también del objetivo de la persona a la cual se muestran esos ataques. No se tienen de forma individual y solitaria, y si se tienen así, se dejan las huellas para que luego alguien los detecte. Pero claro, son terribles, ¿eh? El caso de Brenda es terrible, pero es que ella cita, y son casos que ella se ha encontrado en su consulta, pero casos de personas en las que no hay pruebas neurológicas de ningún tipo después de muchos análisis, después de muchas resonancias, funciones lumbares, etcétera, etcétera, y no hay pruebas científicas de que sea, entre comillas, real, que dice que sí que son reales, que no tienen la causa habitual, pero casos incluso de parálisis. Eso es ahí donde yo quiero llegar. Que una persona quede postrada en una silla de ruedas durante años, postrada en una silla de ruedas durante años, y no tiene ninguna patología neurológica, y esta mujer lo que llega a la conclusión a la que llega, que para mí es tremenda, ¿no? Es que es una ilustración de ese efecto nocebo, de ese efecto perjudicial autodestructivo que puede tener en nuestro propio organismo hasta llegar a somatizar de una forma tan radical y tan drástica, ¿no? Como para dejaros en una silla de ruedas una depresión, una crisis de angustia. Evidentemente estamos hablando de casos superlativos, ¿no? Al revés, evidentemente, el resultado sería fantástico, ¿no? El poder levantar a alguien de una silla de ruedas a través claro, de su propia mente. Claro, es lo que vemos en muchos casos, dejando al lado la picaresca, sí, en estos lugares de aparición mariana, sí, y demás. O sea, que efectivamente la mente tiene un poder ilimitado, realmente extraordinario. No, ella, no conocemos los límites. Una de las frases que aparecen en su libro, que creo que resume perfectamente un poquito la problemática, que la mente es como una persona corriendo, y que esa cinta necesita una salida. La mente necesita una salida, y en ese caso se enferma. Enferma el cuerpo, y utiliza el cuerpo para mostrar algo. Y muchas veces se ha encontrado no problemas de depresión, problemas de tragedias de las personas que pueden ser localizables, sino algo que está mucho más enterrado, mucho más profundo, que son unas causas que son mucho más tremendas y que no se han mostrado de forma... habitual, ¿no? Una depresión se puede expresar de forma habitual, pero ella habla de traumas, de problemas, de relaciones que pueden tener su causa y puede tener como causa esa somatización que se produce. Sí, ella menciona incluso casos de abusos en la infancia, claro, traumas infantiles. Que no se recuerdan de forma consciente. Que no se recuerdan conscientemente, pero lo importante es que, como ocurre en una úlcera, que la mente, o sea, aquella máxima de los parapsicólogos cuando hablaban de la PK, los fenómenos de psicapa, de que la mente puede influir en la materia, no sé si en la materia, pero cada vez está más claro que la mente puede influir en nuestra materia, en nuestro organismo, de una forma ¿Qué mayor materia que esa? Nosotros mismos, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, a mí me parece fascinante, ¿no? Y de hecho no es algo tan extraordinario. Yo creo que todos lo hemos sufrido nosotros mismos. Tenemos a alguien cercano, no sé, esos a veces dolores musculares, ¿no? Que tienen que ver con el estrés o con la tensión, y a veces no es tanto el estímulo externo como de la manera que se lo toma uno, ¿no? Pues una persona ante esos estímulos pues puede vivir de forma normal y tomárselo muy bien, y otra persona ante esos estímulos pues tomárselo de una manera diferente y que su cuerpo reaccione, por ejemplo, provocándole pues eso, una úlcera, dolores intestinales o problemas intestinales o problemas musculares o dolores de espalda, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Que la mente es una herramienta tremenda y que probablemente tiene mucho que ver con muchas de nuestras dolencias. Ojo, Ojo, de doble filo, y claro, no es la única causa, evidentemente. Evidentemente. Eso lo dice ella, habla de una serie de casos que especialmente los que cita son muy tremendos, claro, pero la mayor parte son problemas de la vida cotidiana. Sí que cita los problemas de articulaciones y los musculares como los más destacados y claro, los que en número más le indican la posibilidad de que la mente tiene mucho que ver. Pero en eso, ¿no? lo digo además esto porque ahora se ha puesto de moda una corriente de pensamiento que dice que todas las enfermedades están causadas por nuestra mente y por nuestras emociones, ¿no? Obviamente algunas de las algunas dolencias pueden tener que ver con eso, pero otras muchas tienen que ver con muchas otras cosas, con problemas físicos, con virus, con bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tampoco caigamos en esa simpleza, ¿no? Me da la impresión, que en el tiempo que llevamos así dando noticias sobre la mente y tal, que cada vez que profundizamos más en la mente y cada vez que sabemos más de la mente, menos importancia parece que tiene la conciencia. O sea, cada vez como que la vamos recluyendo más, que cada vez somos más espectadores de lo que va pasando, y el cerebro es un montón de circunstancias, de historias, al que al final la conciencia, el peso específico que tiene y la capacidad que tenemos como soberanos de lo que ocurre en nuestro yo, es mínima. Incluso muchas veces estamos solamente para articular un poco discursos que justifiquen lo que está pasando y darle sentido, pero la decisión de lo que ha ocurrido en el cuerpo ya ha sido tomada por otras circunstancias que no sabemos, lo cual da una idea muy distinta de lo que era el hombre que salió de la ilustración, el hombre de todo razón, ¿no? que era capaz de gobernarlo todo, de medirlo todo, y esa capacidad que tenemos de autocontrol es bastante falsa. Yo creo que ahora poco a poco nos vamos encontrando en nuestra auténtica medida, y es muy, da un poco de vértigo, ¿eh? Da un poco de vértigo. Sí, pero yo me niego a aceptar esa pero eso no me lo estás diciendo tú con tu voluntad, te lo está diciendo algo que está ocurriendo, hay un proceso bioquímico que... Perfecto. Lo que pasa es que la cuestión de la conciencia entramos en algo mucho más complejo y mucho más profundo. Mira, uno de los casos que dimos hace unos meses, que era sobre un trastorno de personalidad múltiple, la mujer que tenía hasta 9 personalidades y que además tenía una supuesta ceguera que todos pensaban que era por un accidente que había tenido. Es que hay casos de cegueras histéricas que son así, que durante un tiempo no ves nada y durante un tiempo ves perfectamente. Pero aquí los médicos estaban convencidos que realmente tenía un problema fisiológico a raíz de ese accidente, y de pronto con una de las personalidades, que además las iba alternando indistintamente, podían ser masculinas y femeninas, algunas hablaban diferentes idiomas porque ella se había educado en diferentes idiomas, pues resulta que eran además masculinas, femeninas, resulta que con algunas de esas personalidades empezó a ver y con otras no, y seguía actuando como una persona ciega. Es impresionante. Ahora que decís el médico le llegaba a decir, la mente es capaz de inventar personalidades. Entonces, el pensar que nosotros podemos, de la noche a la mañana, que es una cuestión que, por ejemplo, con algunos psicólogos que yo conozco que trabajan con enfermos mentales crónicos, tienen mucho miedo porque de pronto se encuentran a pacientes que de la noche a la mañana sufren un trastorno y cambian radicalmente. Y claro, cuando tú eso lo estás viendo en tu despacho, es muy complicado el pensar que en un momento dado dejas de ser tú. Y no hay una razón clara de por qué ocurre eso. Pero también hay pacientes, y hay muchos, que van a las consultas correspondientes y se ven totalmente frustrados porque ellos tienen unas dolencias, unos dolores, unos problemas que en todo momento piensan que son físicos. Entonces, claro, ahí, hasta que no les hacen las pruebas pertinentes y se comprueba realmente que no es físico, todo ese proceso es muy grande. Y también se han dado casos de muchos médicos que no te han encontrado ninguna prueba física y al cabo del tiempo das con un médico que sí te la encuentra. Ella cita casos de esos y explica muy detalladamente cómo es el proceso en el cual tiene que comunicar al paciente, porque no es decirle simplemente no, lo que usted tiene no tiene causa física, tiene otra causa, pues hay una rebelión evidentemente, ¿no?, en el paciente. Entonces hay una forma de decirle y de explicarle las cosas, porque su dolencia es real, no es ficticia. Eso es algo que insiste muchísimo la doctora Susan O'Sullivan. Y luego, a propósito de esto que comentabais de la ceguera, hay uno de los casos, Yvonne se llamaba la protagonista, que se quedó ciega, pero no había una causa física. Y fíjate que analizaron, estudiaron por todos los medios, por todas las posibilidades, y descubrieron finalmente que no había una causa física, ni la habrá nunca. Y curiosamente, una de las veces que le daban el alta en el hospital, la paciente, Yvonne le dibujó a la médico, le dibujó una flor, un árbol en papel. Dice, ¿cómo ha dibujado usted esto? Si no ve. Dice, pero siento. Y yo he sentido que usted me ha tratado bien. Y ahí le estaba dando también la respuesta a las cosas. Claro, es que ahí está, yo creo que una de las claves, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace algunas semanas en el Club del Misterio de la cuestión de la reencarnación, ¿no? Bueno, esto lo traigo, no tiene nada que ver, pero lo traigo a colación por el tema de las regresiones a vidas pasadas, no solamente a vidas pasadas, sino a veces a la niñez de esas personas o cuando estaban en el vientre de sus madres, ¿no? Es decir, o incluso las regresiones a vidas pasadas, ¿no? Que ahí se encuentran, no sabemos dónde, en qué lugar de ese inconsciente se encuentran una serie de causas aparentemente sucedidas en una vida pasada. Poco importa si eso es real o es una imaginación de la persona. De hecho, yo me he encontrado con terapeutas, médicos que practican las regresiones a vidas pasadas, y cuando le pregunto, ¿usted qué piensa sobre esto? ¿Está recordando vidas pasadas? Dice, ni lo sé ni me importa, ¿no? Es decir, la finalidad es terapéutica, ¿no? Y muchas de esas personas logran sanarse, no tanto de problemas físicos, pero sí de cuestiones psicológicas, de fobias, etcétera, etcétera, cuando ven que ese problema tiene que ver con una vida pasada. Poco importa si es así o no, ¿no? Pero de pronto toman conciencia que ese problema no tiene que ver con su vida actual, con este yo en este momento, sino con algo que pasó hace mucho tiempo y que quizás tiene algo que ver consigo, pero no tanto, ¿no? Y cuando identifican ese problema, pues sanan hasta cierto punto de ese problema. Eso, ¿no? Pero eso es lo que se llama la eficacia simbólica. Es decir, hay determinados procesos que tienen como una lógica simbólica y tú te tienes que sumergir en esa lógica simbólica y dialogar con ella. Es lo que ocurre, por ejemplo, ¿por qué son eficaces determinados exorcismos? Porque el que tiene la posesión participa de ese juego de símbolos y necesita a alguien desde fuera, que a lo mejor no es el psicólogo, que va con otro lenguaje absolutamente extraño, y necesita un sacerdote que le haga, que entre en ese mismo juego, ¿no? Para desactivarlo. Lo que pasa es que, claro, siempre conviene que esté tutelado por un terapeuta que sepa lo que hace, ¿no? Para que la cosa no se vaya de madre. Y cuando la mente se va mucho de madre y te enamoras de Manuel, por ejemplo, de una persona que es un asesino en serie, ¿qué pasa? Wow. Ese es otro tema alucinante. Eso es peor. Eso es mucho peor. Los humanos, y sobre todo las humanas, sois muy raritas. Muy raritas. Perdona, querido, pero no generalices. De hecho, en general. Oye, Manuel, ¿me permites decir una cosa? Es que Manuel es genio y figura, porque estoy viendo sus papeles. Y te estás enamorando. No, me estoy dando cuenta que el reverso de los papeles están desclasificados. Es decir, está utilizando informes desclasificados. Hay que reciclar. Es un hombre ecologista. Sobre ovnis del Ejército del Aire, y entonces por una cara están esos informes y por otra cara hay impresas las noticias. De todas formas, hay que decir que cuando se imprime papel y se utiliza papel en una impresora al revés, no se está ahorrando papel, se está fastidiando la impresora, que se está gastando mucha más energía y muchas más cosas, y está estropeando, porque luego eso no se va a reciclar cuando se estropee la impresora, y va a ser mucho peor que el papel que se utiliza. Así que, pero era papel reciclado, si es Manuel Ecotembes, es su alias. Bueno, no, pero no se recicla, o sea, no vale para salvar el planeta reciclar papel. Valen pues, otras cosas. Me acabas de dar un disgusto. Que no todo, es lo mismo que utilizar papel reciclado. Al contenedor ¿eh? De vidrio, al contenedor, o sea, me cago todos los días. No, y al final van a... No, fíjate tú. Digo que no es lo mismo que utilizar papel reciclado. Cuando se utiliza el mismo papel por los dos lados, otra cosa que sea una impresora muy moderna. No sé si es el caso. No, yo lo uso por un lado o por otro y luego va al cuarto de baño. Oye, estás reciclando de forma extraordinaria. Radical. Vamos. Yo sé que soy radical. Sí, sí, sí. Yo soy radical en todo. Bueno, a lo que iba, a estos killer lover. ¿Dónde acabará la tinta? Pues es cierto que este es un tema que a mí me ha sorprendido siempre y que desde hace unos años ya ha sido objeto de estudio por los criminólogos que han llegado a bautizar con términos muy elocuentes como ibistofilia o killer groupies. A estas mujeres, porque sobre todo es un fenómeno que se da en las mujeres, que quedan seducidas por los criminales más sanguinarios, los asesinos más atroces y más crueles de la historia. Perdona que te pregunte, antes de continuar, ¿a sabiendas de que ya son asesinos? Sí, o... claro. Aunque la noticia por la que recuperamos este tema es un poco diferente. Pero bueno, el caso es que este fenómeno de la seducción que generan algunos asesinos terribles comenzó ya en 1895 con la figura de William Durant, un conocido asesino múltiple norteamericano, que en cuanto fue procesado y juzgado y comenzó a aparecer en los medios de comunicación, empezó a recibir docenas de cartas de mujeres que le declaraban su amor. Y esto es algo que ocurrió con Landru, que ocurrió con Albert de Salvo. Pero es porque les quieren salvar, ellas piensan que les van a salvar. Sí, esta es una de las lecturas que hacen algunos, hay otras, pero esta es una de las lecturas que hacen algunos criminólogos y psiquiatras, porque en algunos casos, como el de Richard Ramírez, por ejemplo, que es uno de mis serial killers favoritos, el merodeador nocturno, es uno de esos asesinos que no solo recibió varias propuestas de matrimonio, sino que llegó a consumarlas, llegó, a pesar de que él está en el corredor de la muerte, esperando que se ejecute la pena capital a la que está condenado, por recordar que 11 asesinatos, allanamientos, violaciones, etcétera. Pues mientras, pues él ha contraído matrimonio como otros asesinos en serie que son unas perlas. Hace muy poco, el año pasado, comentamos la relación que inició Charles Manson, que es uno de los protagonistas de la noticia que ahora vamos a comentar, con 74 años en estos momentos, con una joven de 24, con la que estuvo a punto de casarse, ¿no? Ya le gustaría a muchos de 74 que se le declare una señorita de 24. Acabó mal, ¿no? Acabó que no empezó, porque no llegaron a consumar el matrimonio, porque él dijo que había detectado unos intereses económicos. Fíjate que pensaba que era por su sexapil y por su atractivo personal. Dijo, fíjate tú, que después resulta que la pelandrusca esta pues venía porque quería ahí hacer caja. Bueno, pero es curioso que sí es cierto que esto ha pasado incluso en España. Yo recuerdo uno de los casos más terroríficos dentro de la crónica, esto que algunos llaman la criminalidad esotérica. No sé si os acordáis del caso de el asesino de la katana, Rabadán, el joven que mató a sus padres y a su hermana con una katana de samurái. Pues ese joven recibió muchas cartas de amor, muchas declaraciones de amor. Porque era guapete, chaval, además. Entre ellas, las comunicaciones de Iria y su compañera, las asesinas de San Fernando, que asesinaron a una compañera de colegio de 15 años, a Clara García, para ver qué se experimentaba, para ver qué se sentía, ¿no? Y que además estaban muy influidas por el mundo de las creencias, de lo paranormal, de yo tuve la bueno, no, que vinieron a hablar conmigo los inspectores de homicidios que llevaban el caso, y aluciné cuando me enseñaron la inspección ocular de la casa de estas chicas, pues los libros de ocultismo, las cartas del tarot, un diario con una especie de psicografías con los ángeles demonio de la guardia. Pero bueno, a lo que voy es que ellas también le declararon su amor al asesino de la katana, o sea que es un fenómeno que no es exclusivo de los Estados Unidos. Pero la noticia que se publicó hace unos días es llamativa, porque venía a decir algo así como que los asesinos en serie también pueden ligar en las redes sociales, en Tinder concretamente. Y esto es un experimento que ha hecho... En Mystic. Que ha hecho... Creo que eso se paga. Una actriz y humorista norteamericana, Natalie Walker, que lo que ha hecho es abrir unos perfiles en esta red social, en Tinder, para, bueno, una red social para ligoteo, básicamente. Uh-huh. Y abrió una utilizando fotografías de Charles Manson, cambió un poco el nombre, lo llamaba Charlie Manson, y creó todo un perfil con una serie de fotografías de Manson de joven y con una frase... Eso te iba a decir, no sería la actualidad. No, tenía mejor pinta de joven. Y ponía una especie de etiqueta, ¿no?, de frase de presentación. Quiero controlarte, decía este joven. Bueno, pues según la reseña que ha publicado el Daily News sobre este experimento de esta mujer, de Natalie Walker, tardó 3 días en que alguien iniciase. Yo no conozco la aplicación esta de Tinder, no sé, sí, cómo va. Es lo que dice todo el mundo. Yo no conozco Tinder. ¿Qué es Tinder? El mundo lo dice y todo el mundo lo usa sin saber el nombre. Luego se lo preguntamos a Alex, que es el experto. Yo te doy mi palabra de que no lo he visto en No lo he visto en la vida. Conozco otras, pero no conozco Tinder. Vale. Claro. ¿Y cuáles conoces tú? Pues si no. Yo lo he visto en Badoo. Que Badoo es moderno, ¿eh? Fíjale, Tinder se disimula más, pero Badoo es mucho más claro todavía. Que mira, Bruno se las conoce todas. Claro, yo todas. Yo soy más, pues, del IRC. Que tú eres más, sí, del IRC, no. Entonces sí, ni ganas ni nada, porque ahí enfrente no hay nadie ya, ¿eh? Pues fíjate, ahora me explico yo por qué no me funciona y ahora lo entiendo. Yo, es que eso dejó de existir hace 30 años, Manuel. Yo estoy escuchando estos nombres por primera vez. Pues mira, me siento como los del SETI. Yo ahí delante de la pantalla del ordenador esperando a ver si alguien me habla y nada, no hay señales de vida inteligente ahí al lado. Al otro lado. Bueno, pues ni inteligente es que, ni no. O sea, no hay señales de vida. El caso es que el Charlie Manson este tardó 3 días en llamar la atención de una señorita y entonces esto a la investigadora no le convenció, ¿no? Sí inició una conversación con esa mujer en la que hablaban de los Beatles, hablaban de los Beach Boys, que fue el grupo en el que fue batería y fundador, o sea, que ella utilizaba información real de la biografía de Charles Manson para relacionarse con esa chica que no sabía con quién estaba hablando, evidentemente. Pero entonces decidió ir más allá y cambiar el perfil del experimento y utilizar a Aileen Wuornos, que es el monstruo, esa mujer que fue condenada por el asesinato de 7 hombres, una de las poquísimas asesinas en serie mujeres que utiliza la violencia, porque en los asesinatos en serie, los crímenes en serie, las mujeres suelen ser más envenenadoras, utilizar otro tipo de... Pero no. Wuornos, que era una mujer de armas tomar, utilizaba un revólver, es decir, que mataba como un hombre, digamos. Bueno, pues utilizó sus fotografías de joven, que son mucho más dulces, creó un perfil en la misma red social, utilizando además, y esto tiene su morbo, frases para presentarse en esa red social, como por ejemplo, me identifico con Charlize Theron en Mad Max. Claro, Charlize Theron fue la que hizo la película basada en la vida Monster, ¿no? Una película espectacular. Que ganó el Oscar además. Efectivamente, bueno, pues tardó exactamente 8 minutos en recibir 12 proposiciones. ¿Ves? Si os va la marcha. Sí. Aunque sea un asesino en serie, da igual, ¿no? Con lo cual, bueno, pues este experimento así tan lúdico y tan informal... Y ponía una frase ahí un poco contundente, porque si el otro decía quiero controlarte, la otra decía algo fuerte. Quiero matar hombres blancos. Pero es que a los hombres nos da igual, que nos quieran matar, pues que sea... Pero yo creo que este experimento prueba algo, ¿no? Prueba, entre otras cosas, que hay 8 veces más hombres que mujeres en esas redes. Efectivamente, eso es lo que se iba a decir. No sé qué. O que los hombres solemos entrar más al trapo que las mujeres, al menos de principio, ¿no? Sí, o que tenemos una menor cultura criminológica, ¿no? Vamos a hacer un análisis criminológico de con quién queremos llegar. Nos da igual, quiero matarte. Bueno, no está mal, ¿no? Eso es lo que pensamos, ¿no? ¿En tu casa o en la mía me mata? Quiero matar hombres blancos. Sí, yo soy medio mulato, no, a mí no me afecta. Sí. Yo como soy mulato y soy de telescopio, pues no me importa, ¿no? Bueno, sigue. Estoy seguro. No, sigo esperando en el IRC a ver si me manifiesta alguien, pero nada. Estoy aquí con la tablet y no me lo sé. Pues cambia. No, con la tablet y el IRC, pues entonces tienes un problema muy serio, porque no creo que la tablet os valga para el IRC. Oye, ya. Estoy seguro que algunos de los que han mandado esa solicitud ni siquiera leyeron la frase del encabezamiento. Se fijaron en la foto de la muchacha y lo demás les importaba poco. Tú tienes que poner un alias de malote y entonces a lo mejor... Sí, pues es cierto. Es una de las cosas que dicen quienes estudian este fenómeno, que las mujeres realmente se sienten atraídas por los malotes. Y claro, cuanto más malote, pues más atractivo, y que hay más malote que un asesino en serie. Hombre, yo en el caso de Richard Ramírez, era un chavalote, bueno, bien parecido, pero es que hay otros personajes de la historia criminal que es incomprensible que un tipo como Charles Manson, por ejemplo, liderase una comunidad como la familia con una serie de mujeres absolutamente rendidas. No sé, a mí me parece esto sí que es un misterio. Hay excepciones como esta, y evidentemente ni las mujeres ni los hombres se sienten atraídos por los malos. Luego en determinadas personalidades no vamos a anclarnos en tópicos, además que suena un poquito mal. Las mujeres no se sienten atraídas por los malos, pueden sentir atraídas algunas mujeres por personas con determinada personalidad, y en determinadas personalidades puede haber malos, pero lo normal es que no sean malos, que sean otro carácter totalmente distinto, ¿no? Hombre, en este caso yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente, claro, cuando se encuentra ante un personaje que ha matado, violado a 10, a 12, a 15 personas... Es aborrecible. El problema es que yo creo que los dedos de frente faltan por todos los lados. Sí, la verdad es que sí. Por ambos lados y por ambos... Y también la persona que se acerca a eso también necesita un estudio y un análisis. No es la personalidad solamente del malo. Es la otra persona, sea hombre, sea mujer, que se siente atraída por precisamente por eso, ¿no? Eso es lo que resulta incomprensible. ¿Tú te atraería alguien, una mujer, que te dijera: me gustas, Manuel, pero te voy a matar pasado mañana? Ah, pues y tú le respondes: ah, me gustas todavía más. Pues oye, no. ha habido comunicaciones. No, claro, es que viene a ser un poco eso, ¿no? A mí sí, Mónica Bellucci me dice eso, pues dos días que me voy a pasar. Y los que han anunciado. O Charlize Theron, ¿verdad? Pero si luego no lo vas a contar, Manuel. No, pero ¿cómo que no? Te ibas a inflar tú de las psicofonías, te ibas a sacar Pedro Moros. Ya verías tú. Hoy. Bueno, no, que lo que iba a decir, que los zumbaos estos que cogen y se anuncian: quiero comerme a alguien, y el otro dice: sí, quedamos, que yo me ofrezco. Oye, mira, que me apunte es Miguel para lo de la luna, que yo me piro de ella. Que está la gente muy mal, los humanos están muy mal. Bueno, Silvia, cuéntanos el descubrimiento arqueológico que se ha producido en Israel. Pues ha sido en Jerusalén, que como sabéis ha estado muy visitada en estas fechas, y pues le pasa algo similar como le pasa a la ciudad romana, que en cuanto se ponen a excavar un poquito, pues empiezan a salir ahí restos arqueológicos, y por lo general pues esos restos arqueológicos pues tienen un valor estupendo. En este caso, pues el terreno que nos ocupa de la noticia pues está situado en esta vieja ciudad y ha sido utilizado en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en la década de 1860 existía una construcción que se usaba como orfanato privado, que además fue fundado por misioneros alemanes. Luego, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los británicos se hicieron cargo de los territorios, que eran territorios palestinos, y este orfanato fue abandonado. Entonces lo ocuparon las tropas británicas y lo usaron como instalación de cuartel militar. Bueno, pues nada, ahí estuvieron bastante tiempo, hasta que ya también se retiraron los ingleses, cuando ya se formó el Estado de Israel, y se siguió utilizando como cuartel, pero en este caso por las fuerzas israelitas, el ejército israelí. Y bueno, en 2008 ya lo abandonan definitivamente. Entonces dicen: bueno, esto aquí está ocupando sitio, no interesa para nada, con la necesidad que tenemos siempre de estar construyendo casas, vamos a venderlo. Y entonces lo venden en 2013. Y pasa a manos privadas y lo compran para eso, para construir casas. Se ponen a excavar para construir esas casas y entonces se ponen a demoler primero pues esas construcciones del siglo XX que ya no les servían para nada y querían hacer algo más moderno. ¿Qué es lo que encuentran? Pues lo que encuentran es que los arqueólogos israelíes han notificado unas excavaciones que han encontrado, que son, por un lado, un conjunto de tuberías y ladrillos que, según ellos, servían como baño y formaba parte de una casa señorial, que además, esto es una cosa muy importante, alguno de estos ladrillos llevaban el sello de la 10ª legión del Imperio Romano, y que, bueno, pues que esta legión, por lo que podría haber sido utilizado como destacamento que protegió la ciudad de Aelia Capitolina durante más de 2 siglos, o sea que sería el resto de un destacamento que utilizaron en esa zona, en ese territorio. Pero es que también, que era lo que venía un poco a colación al principio de la tertulia, han encontrado los restos de una antigua bodega. Pero en este caso no saben muy bien cuál es el origen, porque no están de acuerdo si son restos de origen bizantino o restos de origen romano. Lo que sí tienen claro los arqueólogos es que es una bodega del siglo VI o siglo VII, cuya estructura contiene una especie de pozo donde se exprimía la uva, y que además hay 8 compartimentos donde se almacenaría o la uva, o también se utilizaría para mezclar el vino, que era como se hacía antiguamente, con diferentes especias. Porque eso eran los diferentes sabores, y que se ponían morados ahí a tomar vino los antiguos. Con lo cual, el asunto es que es una bodega bastante grande. Piensan que ahí iban los antiguos a ponerse las botas, y bueno, pues en principio los británicos han tenido mucho olfato, porque no sabemos si el cuartel tenía cantina o no, pero lo que no tenían ni idea es que bajo los pilares de este cuartel pues se escondía ahí una bodega de origen bizantino o de origen romano. Y bueno, no sabemos muy bien ahora qué es lo que van a hacer, si van a dejar eso al descubierto y van a dejar a intentar construir encima. Está la cosa un poco, pero el caso es que desde 2013 que empezaron las excavaciones no se ha sabido realmente hasta ahora para qué eran estos restos arqueológicos, que es cuando ya los han datado. Pero el vino ya se lo habían bebido, ¿no? Hombre, ahí ya no había nada. Ahí ya no había nada. Ya se habían puesto. Ya tenía solera ese. Ni tampoco había ninguno ahí con la moña ni nada. No han encontrado. Debe ser un problema en Israel intentar hacer un sistema de alcantarillado, una boca de metro, piques donde piques. Sí, igual vas a encontrar. En Roma tienen el problema del metro, que por eso creo que, no sé si habrán cambiado, pero tenían dos líneas, me parece, nada más. Joder. Por eso, porque es imposible cada vez que vas a acabar. Y en Jerusalén está el problema, además, de que, claro, la ciudad está dividida. Entonces es muy complicado los distintos barrios, el poner, hacer infraestructuras. Hace poco, cuando yo estuve, estaban haciendo todavía pruebas con el tranvía, pero les estaban, que es un tranvía que está solamente para el área judía, y tenían luego verdaderos problemas de ponerlo en marcha. Había unos conflictos muy, muy importantes. Y cómo reutilizan los materiales, pues ese es el problema, es lo mismo que pasa en Roma, que estás utilizando una cosa para construir otra y vas haciendo capas, y claro, en cuanto bajas un poquito, pues te encuentras ahí de todo mezclado. Nuevas pruebas, Miguel Pedrero, de la existencia de algo trascendente en seres vivos que no son seres humanos. Sí, bueno, son unas declaraciones de Franz de Waal, que es un tipo fascinante, fascinante. Yo recomiendo a todos su libro. Se titula El bonobo y los 10 mandamientos, de editorial Tusquets, ¿no? Y bueno, a vosotros y a todos los oyentes. Franz de Waal es un primatólogo que tiene una experiencia de más de 40 años de observación de diferentes especies de primates. Y él es un especialista en ética y en moral. Está además considerado una de las 100 personas más influyentes del mundo, precisamente porque sus estudios sobre primates dicen mucho sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre los seres humanos. Por eso sus estudios tienen una gran influencia en campos como la antropología, la biología, la zoología o la filosofía, ¿no? Por supuesto en la ética y en la moral, ¿no? Y él, al igual que otros muchos primatólogos, él defiende una postura que le ha traído muchas críticas, fundamentalmente por parte de antropólogos y filósofos. Bueno, aparte de eso, es un tipo que me gusta mucho porque es muy travieso, ¿no? Es decir, que en sus planteamientos es muy travieso y es muy crítico con muchos de sus colegas, ¿no? A los que, sin emplear esa palabra, directamente los denomina como tontos y dogmáticos, ¿no? Con lo cual, pues es un tipo bastante polémico, ¿no? Y él, o sea, hace muchos amigos, ¿eh? Sí, pero es alguien que sus trabajos no son de biblioteca, que es lo que acusa a muchos de sus colegas, ¿no? Es decir, vale, estáis haciendo teorías basados en libros, en escritos, en los escritos de otros, en los trabajos de otros, ¿no? Cuando las observaciones de campo lo que dicen es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué defendéis eso? Eso él, en ese libro, dice que él le propuso a varios psicólogos, ¿no? Y antropólogos que lo acompañaran, ¿no? A unas de esas observaciones de campo para que luego llegaran a sus conclusiones, ¿no? Y todos declinaron ese ofrecimiento porque la teoría ya estaba clara en base a los escritos que estaban consultando, ¿no? Lo cual, pues bueno, llega a llamarlos bobos y dogmáticos, ¿no? Bueno, pues el caso es que él defiende una postura, y es que la moral, una moral básica, ¿no? Que todos tenemos, es decir, que sabemos que si le quitamos a alguien la comida estamos haciendo mal, o si le pegamos estamos haciendo mal, pues es algo inherente a cualquier entidad biológica. Es decir, que tiene mucho menos que ver o nada con cuestiones filosóficas o con cuestiones religiosas o la educación o la moral, ¿no? Y todo esto en base precisamente a la observación de primates en diferentes partes del mundo durante más de 40 años, ¿no? Él digamos que divide sus estudios o sus conclusiones en dos vías, ¿no? Él habla, en primer lugar, de la moral uno a uno, que tiene que ver con el respeto al otro, ¿no? Y él ha comprobado, él y otros de sus colegas, en observaciones de campo en primates, que los, por ejemplo, los chimpancés y los bonobos respetan el concepto de propiedad privada. Es decir, que tienden a respetar la propiedad de otros de sus congéneres y que además tratan a sus congéneres, a sus pares, con respeto según su escala jerárquica, ¿no? Y esto no es algo propio de los primates, sino que también se ha comprobado en otras especies, ¿no? Que incluso llegan a mostrar actitudes de gratitud o incluso de venganza, ¿no? Exactamente igual que los seres humanos. Y luego habla de un segundo grado de moralidad que denomina preocupación social, ¿no? Y que es un concepto más abstracto y yo creo que más interesante, ¿no? Porque tiene que ver con el sentido de armonía de la comunidad. Y él ha comprobado en observaciones de campo que, por ejemplo, muchos primates, por ejemplo, chimpancés y bonobos, comparten su comida, con otros congéneres. Tranquilizan a sus vecinos cuando están muy nerviosos o están cabreados por algo o acaban de intervenir en una pelea. Precisamente intervienen en peleas de terceros para separarlos y evitar que existan disturbios en la comunidad. Y además, hay primates especialmente dotados para recomponer relaciones. Es decir, cuando se pelean diferentes grupos, pues hay una serie de primates que se dedican a recomponer esas relaciones, como si fueran una especie de diplomáticos, ¿no? Pues algo así. Él dice que esto tiene mucho que ver para comprender, que con esto podemos comprender también la evolución del ser humano, ¿no? Cuando vivíamos en pequeños grupos donde la cooperación era esencial. Y él, por ejemplo, afirma en esta entrevista que esa frase de Hobbes, eso de que el hombre es un lobo para el hombre, que es bastante injusto, ¿no? Es una frase bastante injusta porque la base de nuestra evolución, dice, no está tanto en la competición, sino en la colaboración, ¿no? Que la clave en muchos sentidos es la colaboración. Bueno, os podéis imaginar que después de esto, de estas declaraciones, de la publicación de su libro, pues recibió críticas de filósofos y antropólogos, ¿no? Y él en tono un poco de sarcasmo, ¿no?, comenta algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, dice que un jurista y algún filósofo se cabreó con él porque le dijo que, hombre, ¿cómo los chimpancés van a tener un concepto de justicia cuando es algo muy complejo, ¿no? Y dice que un filósofo le escribió una carta, un eminente filósofo, ¿no?, recriminándole eso que decía de que los monos podían tener un sentido de la equidad y la moral. Decía en su carta, pero si eso es imposible. Dice, pero si ese es un concepto que fue inventado durante la Revolución Francesa, ¿cómo los monos van a tener ese concepto de moral, ¿no? Y luego también, aparte de todo esto, él hace una crítica al ateísmo, teniendo en cuenta que él se denomina ateo, ¿no? Es decir, que, bueno, él tiene un planteamiento de la realidad agnóstica, pero tirando al ateísmo, ¿no? Y él dice que muchos grupos de ateos, ¿no?, son tan dogmáticos, ¿no?, como algunos grupos de creyentes. Y ha llegado a afirmar, creo que deberían calmarse un poco, ¿no? Y ha añadido, que Dios exista o no exista es una pregunta interesante y fascinante, pero no es una pregunta que la ciencia pueda responder. Por lo tanto, estamos hablando de dogmas, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Y Franz de Waal tampoco, aunque esto es algo que no ha estudiado y que no tiene una opinión al respecto, pero tampoco descarta que determinadas especies de animales, como los primates o incluso los elefantes, profesen algún tipo de religión o espiritualidad. Es decir, es algo que no descarta, aunque no es la base de sus estudios. Esto yo creo que ya lo he comentado alguna vez, que hay otros antropólogos y primatólogos que definen esta postura como la famosa Jane Goodall, por ejemplo, que ha llegado, ella dice que ha llegado a observar toda una serie de lo que parecen ser rituales de una religión protoanimista en primates, ¿no? Como la famosa danza de la cascada, que es tremendamente curiosa, ¿no? Es como que los primates comienzan a danzar balanceándose de un lado a otro, avanzan de ese modo al tiempo que se les erizan los cabellos, avanzan de ese modo hacia la cascada, se meten en el agua, empiezan a balancearse de esa forma, de un modo todavía más rápido, agarran piedras y las lanzan contra la cascada y finalmente se acercan a la cascada, se meten debajo y parece que es como si estuvieran en una especie de trance místico o algo similar, ¿no? Por ejemplo, en los elefantes también se ha comprobado que cuando muere un congénere, lo que hacen primero es comprobar si está muerto o no está muerto, ¿no? Que es algo que, bueno, pues que haríamos los humanos también. Entonces le muerden, empiezan a apretarle con sus trompas y le meten incluso ramas o tierra en la boca, ¿no?, para ver cómo reacciona. Después de un tiempo, de unas horas, cuando se dan cuenta de que ese elefante ha fallecido, pues hacen toda una serie que podríamos denominar de rituales de tránsito, ¿no?, que también hacemos los humanos, ¿no? Por ejemplo, le arrancan uno de sus colmillos y se lo pasan de uno a otro, se lo van pasando, como si fuera algo propio de ese ser vivo que ha muerto y lo recordaran de esa manera. Pero no solo eso, sino que con sus trompas recogen tierra y ramas y las ponen encima de ese ser vivo que ha muerto, como si lo estuvieran enterrando, y se pasan una noche a su lado, como si estuviesen velando el cadáver, ¿no? Algo que también hacemos nosotros. Y finalmente, a la mañana siguiente, pues abandonan a ese congénere muerto con mucha tristeza, mirando hacia atrás, volviendo otra vez hacia donde se encuentra, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a ver, en el fondo, esto lo que viene a demostrar, que es lo que digo yo siempre, que en el fondo somos entidades biológicas, igual que cualquier especie de ser vivo no humano. Y en el fondo, pues compartimos muchos de nuestros sentimientos y no somos tan diferentes, ¿no? A mí cuando a mí me acusan mucho, me han acusado mucho estos últimos meses después de la publicación del libro Nos vemos en el cielo, que he humanizado a los animales, ¿no? Me dicen, ofreces una visión muy edulcorada, ¿no? De los animales. Dice, ¿por qué? Hombre, en realidad, ¿cómo van a tener conciencia? ¿Cómo van a tener moral? Hombre, si se comen unos a otros, si se matan, ¿no? Y digo, bueno, pues entonces, por esa misma regla de tres, los seres humanos tampoco tenemos moral, ni conciencia, ni absolutamente nada, porque somos, igual que los animales, somos capaces de lo mejor, es decir, por otro, se ha visto y se ha comprobado en observaciones de campo que animales han dado la vida por otros miembros de sus especies, incluso miembros con los que no tenían ninguna relación de parentesco y han llegado a dar su vida por esos seres vivos, pero también son capaces de matarlo por cuestiones territoriales, por cuestiones de apareamiento con hembras, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que igual que los animales somos capaces de lo peor y capaces de lo mejor. Y al igual que los animales, nosotros también matamos para comer, también comemos animales. Precioso, interesantísimo eso que nos ha comentado Miguel Pedrero sobre el mundo animal. Nosotros también somos parte de ese mundo animal, quizá a veces la peor parte, y lo demuestran, hay casos y referencias como la que ha hecho, que un día tenemos que hablar largo y tendido, lo que son capaces los elefantes, hablamos de los delfines, de otros antropoides, de los chimpancés, de los bonobos, pero también los elefantes han sido capaces de muchísimas cosas, y lo demuestran las investigaciones científicas que se han hecho. Investigaciones que han dado con descubrimientos. Y con esta noticia y con esta información cerramos, Juanjo, de descubrimientos que algunos califican como el más importante de la historia, por lo menos del mundo islámico. Sí, es un manuscrito que estaba guardado desde hacía bastante tiempo en la Universidad de Birmingham, y ahora por fin se ha datado a través del carbono 14. Y realmente ha sido muy sorprendente porque parece que es uno de los, por lo menos parece que es el manuscrito del Corán más antiguo. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque igual que ocurre con los textos evangélicos, cuando contemos con fuentes que sean más próximas a las palabras del fundador, pues en principio podemos suponer que son más fieles. En el caso del mundo musulmán, lo que se pensaba es que el Corán se había, digamos, forjado, se habían reunido los distintos testimonios de Mahoma bastante tiempo después o varias décadas después de que Mahoma hubiera fallecido. Se habla de una figura que está recogida, que es el califa Uthman, que es el que mandó recopilar esos textos, porque parece ser que ya se estaba dando cuenta de que empezaba a haber determinadas discrepancias con lo que era la memoria oral de Mahoma, y trató de buscar a esas personas para recopilar esos testimonios. Por lo tanto, el califa actuó en el año 650 aproximadamente, cuando se hizo esa primera compilación del Corán, que luego se fue perfeccionando hasta que ha derivado en la de hoy en día, y además luego se hizo un esfuerzo por, que es muy habitual también, ocurre en muchos otros credos, por eliminar cualquier otro texto que haya por ahí, cualquier otra discrepancia, y se genera una fuente oficial, ¿no? Eso ocurre también en el cristianismo, pero incluso dentro de corriente, yo recuerdo en el caso de San Francisco, también ocurrió lo mismo. Había distintas versiones de la vida de San Francisco, llegó San Buenaventura, recopiló una, dijo esta es la versión, la vida oficial, y el resto se elimina, ¿no? Con lo cual, claro, perdemos un montón de testimonios que luego desde el punto de vista histórico serían muy valiosos. Entonces, como digo, existía esa teoría de que realmente teoría, además, digamos, muy occidental, por así decirla, muy por estudiosos occidentales, de que el Corán había sido una recopilación bastante tardía con respecto a las palabras de Mahoma. Incluso había quien decía que realmente podría haber una gran discrepancia entre lo que dijo originalmente y lo que aparece en el Corán, teniendo en cuenta lo importante que es para la religión musulmana, que en principio gran parte de esas corrientes de pensamiento islámico parten de una lectura, vamos a decir así, literal, de lo que ahí pone. Entonces, este manuscrito, si realmente es el más antiguo, ha sido datado desde el punto de vista del carbono 14, y se han encontrado que la datación maneja un rango que iría entre el 568 y el 645. Mahoma empieza a recibir la revelación en el año 610 y fallece en el año 632. Por lo tanto, nos podríamos encontrar incluso con la paradoja de que este texto de que fuera anterior, ¿no? Bueno, entonces aquí ya surgen, claro, esto ya sería espectacular. Bueno, teniendo en cuenta que parte del pensamiento islámico lo que dice es que el Corán era un escrito que estaba ya gestado en el origen de los tiempos, Pues bueno, no se diría, no podría estar tan mal visto, ¿no? Pero bueno, lo que se piensa es que seguramente estemos ante un material que fue fabricado en esa época, pero luego fue escrito después. Entonces, la datación por eso correspondería a un material, como ocurre muchas veces con el pergamino, ¿no?, que se fabrica, se reutiliza y pasan varias décadas hasta que alguien lo vuelve a escribir sobre él. Incluso luego hay materiales, en el caso de la documentación medieval, es muy típico que se reutilicen. Tú tienes un documento, luego ya no te vale, lo raspas y vuelves a escribir sobre él. Ahora hay técnicas para incluso acceder a ese texto que está raspado. Pero aún así ya digo que sería el texto más antiguo. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la paleografía sí que se ve que es bastante moderna. Entonces, ahora mismo está la duda de si realmente sería el material muy antiguo, pero no sabemos si realmente el texto se escribió posteriormente o no, ¿no? Pero de momento, bueno, ha causado bastante expectación y están analizándolo, ¿no? ¿Y es muy diferente con el Corán actual? No, en principio coincide con el, que por eso también es muy relevante con lo que fue la compilación de Uthman, parece que es idéntico. El Corán tiene un problema, a diferencia de lo que ocurre con el relato evangélico, y es que no están, lo que son las diferentes azoras en las que se dividen y las aleyas, no están hechas de manera, digamos, biográfica, ¿no? Sino que están desordenadas. Entonces es muy difícil luego poder hacer análisis históricos para saber qué sucesos ocurrieron antes y qué sucesos ocurrieron después. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, esta tertulia del final de Semana Santa, con el chico del IRC, con el guapo, con Manuel Carballal, muchas gracias. Un placer, gracias por lo de guapo. Con el rebelde bondadoso y travieso, con Miguel Pedrero, muy buenas. Hasta la próxima. Y con el sabio, que este sí sabe del mundo real, con Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras. El trío calavera. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos que tanto hoy como ayer hemos empezado a la una de la madrugada, que los que se hayan perdido el comienzo del programa ya sabéis que dentro de muy poquitas horas en www.ondacero.es ahí está el programa completo de esta noche. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos de esta madrugada. Vamos a volver a escuchar a Fermín Bocos hablándonos de su viaje a las puertas del infierno. También vamos a recordar los ecos del pasado, los misterios y maldiciones de una isla italiana. Lo vamos a hacer con Laura Falcó Lara. También vamos a recordar con Javier Sanz cómo el cine distorsiona la historia. En Historias de la Historia, dentro de tan solo unos instantes, La Era Digital con Alex Fialbo. La Era Digital. Y comenzamos ahora mismo La Era Digital, al final de una semana en la cual se ha mirado mucho al pasado, pero aquí hacemos al revés, miramos al futuro, el futuro que ya está aquí, el de la era digital, con Alex Fidalgo, como cada semana. Alex, muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Y quizá en el futuro se acabe parte de ese negocio que está llevando a no sé cuántos, por lo menos a los grandes magnates de esas redes de ortodoncias que hay en las grandes ciudades, está llevándolos a prisión. Bueno, pues en el futuro no va a pasar eso, porque va a haber impresoras en digitales en 3D que se van a encargar de su trabajo. Y esto viene a colación de que me encontraba con el siguiente titular en la prensa esta semana. Un joven crea su propia ortodoncia con una impresora 3D. Claro que este joven tiene una serie de aptitudes que por ahora entiendo que nosotros no tenemos, aunque podamos adquirirlas de aquí al futuro. Porque bueno, se trata de un estudiante de una prestigiosa, del prestigioso Instituto Tecnológico de Nueva Jersey. Es decir, que él tiene unos conocimientos ya para este tipo de cosas. A mí me pilla muy de cerca esto que estamos hablando, porque yo voy a tener que volver a pasar por la ortodoncia. O sea, entonces, que te interesa hacerte amigo de este chico. Me gustaría mucho que este chico se encargase de llevármelo. La ortodoncia invisible que ofrecen compañías como Invisalign, Damon y Clear Correct puede llegar a costar $8,000. Amos Dudley fabricó la suya por $60,000. $8,000, pues unos 7.000 euros, así más o menos. Este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar, porque Amos Dudley fabricó la suya por $60. Y este precio tan bajo se debe a que solo tuvo que pagar por los materiales utilizados para fabricar los modelos de los dientes y los retenedores. Para construirlos, utilizó una impresora 3D de alta gama de este Instituto Tecnológico de Nueva Jersey, más precisa que la que tenía en casa y que también fabricó él mismo. Escaneó e imprimió los modelos de sus dientes y usó moldes de plástico no tóxico para crear un conjunto de 12 unidades de este corrector dental. ¿Qué, cómo ha ido? Os preguntaréis cuáles son los resultados de este tratamiento que se ha, autodiseñado este chico. Pues está en la recta final del tratamiento y tras 16 semanas llevando estas fundas transparentes ha conseguido resultados visibles y ya luce una sonrisa alineada de nuevo. Aunque para mantenerla piensa volver a utilizar la impresora 3D para crear un nuevo corrector con su nueva alineación dental para así mantenerla. Dudley ya ha recibido varias peticiones para imprimir los brackets a otras personas, claro. Varias peticiones, una es la mía, que ya le he mandado un correo, pero lo ha rechazado porque cree que es demasiada responsabilidad y porque no está interesado en dedicarse a la ortodoncia. Claro, porque la gente se lo estará pidiendo de moca también, le estará diciendo, oye, hazme unos aparatitos de esos que haces tú. Él dice que, bueno, que era más una especie de proyecto de hacker que de hacer negocio de esto. Claro, ya te digo, cuando empiece a recibir ofertas sustanciosas, veremos a ver. De todas formas, él ha diseñado el modelo, pero luego la colocación... Me imagino que tendrá que tener un asesoramiento. Claro. No lo sé, eso yo no lo sé. Sé que él ha empezado a hacerse sus, ha hecho sus propios moldes, los moldes de su dentadura, y a partir de ellos ha ido haciendo los retenedores. Pero sí es cierto que para calcular cuánto tiene que disminuir el arco de cada uno de los correctores que ha ido los fabricando, controles. Para eso sí necesitaría asesoramiento, porque como hemos dicho, él es estudiante del Instituto Tecnológico, pero no es ortodoncista. Entonces, eso ya no sé, no sé cómo lo habrá para hecho. Para ser ortodoncista no hay que ser doctor, ¿eh? Eso es sí, sí, pero sí, hay que saber hacer presupuestos, pero ser doctor no. Que nosotros sepamos, él no tiene ningún estudio aparte de los meramente... tecnológicos. Pero bueno, el tema es que historias como la de Dudley nos hacen ser conscientes de lo que en un futuro muy próximo podemos ser capaces de hacer desde nuestras propias casas con impresoras 3D, que de hecho la siguiente noticia también va un poco en esa línea. La siguiente noticia que nos habla de un científico peruano que busca su lugar en la historia gracias a una impresora. En la historia de la medicina. Se llama Anthony Atala, es urólogo y cirujano pediatra y dirige el Instituto Wake Forest de Medicina Regenerativa en Carolina del Norte, en Estados Unidos, país al que llegó con tan solo 11 años. Junto a su equipo y en un trabajo de más de dos décadas, ha implantado con éxito en pacientes humanos una variedad de tejidos y órganos regenerados a partir de células del propio paciente. Ya crean a mano, todavía sin usar la impresora, piel, uretras, cartílago, vejigas, músculo y vaginas. Las células del paciente son cultivadas y crecen sobre una estructura de biomateriales que una vez implantada en el cuerpo humano se desintegra como los puntos después de una cirugía. El gran desafío ahora es regenerar en el laboratorio órganos más complejos como el riñón y hacerlo con una impresora 3D que permite fabricar tejido humano. Atala anunció recientemente un paso crucial en ese proceso. El científico y sus colegas imprimieron una oreja de un tamaño apto para bebés que, tras ser implantada en un roedor, sobrevivió y desarrolló un sistema de vasos sanguíneos. Es espectacular. Ya en 2006, Atala y su equipo anunciaron el primer trasplante de órganos de bioingeniería exitoso, una vejiga que ha sido implantada en 7 pacientes en 1999. A principios de 2014 se anunció el éxito del seguimiento de 4 mujeres que recibieron vaginas entre 2005 y 2008. Para crear estas vaginas en el laboratorio, los investigadores utilizaron una muestra de tejido y una estructura biodegradable que permitió que crecieran hasta adquirir el tamaño y la forma correcta para cada paciente. Los órganos fueron fabricados a mano, pero el problema es la variación de un resultado a otro, que no puede tener la misma precisión que con la impresora. La exactitud de la bioimpresora 3D adaptada y mejorada en Wake Forest podría permitir replicar fielmente tejidos y órganos. Eso sí, la bioimpresora tiene que responder a tres grandes desafíos. Los dos primeros son que las células sobrevivan al proceso de impresión y mantengan su estructura. Y el tercer elemento es que esas células puedan recibir nutrición para sobrevivir. Para eso han creado microcanales en la estructura como un sistema de avenidas para que puedan llegar por ahí los nutrientes. La verdad es que estas historias de lo que se están consiguiendo, estos avances y la implantación de impresoras 3D y lo que está facilitando todos estos procesos es espectacular. No obstante, como yo siempre pongo ahí un punto de temor ante todas estas innovaciones, sí es cierto que las impresoras 3D, como prácticamente todo, también pueden ser utilizados para fines menos igual que se puede fabricar eso, se puede fabricar también un arma, por ejemplo. Claro, a eso voy. Es que eso es un poco como todo, igual que la llegada de Internet trajo muchísimas cosas buenísimas, también sobre negativas. Todo mismo para nosotros, para los que trabajamos en medios de información, pero también un montón de cosas negativas. Hablando, todo cara y cruz, vamos. Hablando de urólogos, vamos a hablar, si te parece, Alex, de Hulk Hogan. Claro, pero tal y como lo has presentado, parece que Hulk Hogan es urólogo. No. Bueno, no, es suficientemente conocido como para que todo el mundo sepa que no destaca precisamente por esa labor, sino como destacó como luchador de wrestling, que es lo que aquí dimos en llamar en su momento pressing catch. Sí. Que es la influencia de la televisión, totalmente. Sí. Es el pedazo rubio ese gigante, ¿no? Sí, que destaca por ese bigote que tiene en forma de herradura, ese que lo sigue teniendo. Pero aquí destacó por otra cosa. Destacó por otra cosa. Que le pudo mirar el cruce el urólogo. Y es que acaba de ganar una demanda de 115 millones de dólares, unos 102 millones de euros, en un proceso judicial que entabló contra la compañía Gawker Media por violación a la privacidad. ¿Por qué? Por la publicación de un vídeo de carácter sexual. Este vídeo, la historia es que él se acuesta, en esta grabación se está acostando con la mujer de un amigo suyo que se llama SpongeBob, que es un locutor de radio muy famoso allí en los States. Pero es una cosa rara porque parece ser como que hay cierta permisividad por parte de este señor. Es decir, sí, que mantenía una relación abierta. No obstante, él no está... No sé, es una cosa... Es todo muy turbio. A mí estas cosas se me escapan. Estas cosas de Hollywood. O sea, que el vídeo lo has visto. Y estas libertades. No. Pero conoce todos los intríngulis. No, tengo aquí una captura, pero bueno, no se ve nada. Se ve la melena de Hulk y la chica esperando en la cama en actitud de, pues, de un poco de sumisión, ¿no? De ven aquí y adelante. Bueno, pues tras 6 horas de deliberación, el jurado dio la razón a la estrella de lucha libre en un juicio que se inició 10 días atrás en San Petersburg, en Florida, y en el que Hogan alegó sufrir estrés emocional y perjuicios económicos por la publicación del vídeo en 2012. Hogan, de 62 años y cuyo nombre real es Terry Bollea, demandó en 2012 al fundador del sitio de internet Gawker, un sitio súper conocido en Estados Unidos, al fundador de este sitio, Nick Denton, por publicar un vídeo de 2 minutos de duración en el que se observa al luchador manteniendo relaciones sexuales con la esposa de un amigo. Durante el proceso, Hogan señaló que la grabación del vídeo se realizó sin su consentimiento y ocurrió en un momento delicado a nivel personal, porque andaba en un proceso de divorcio. Bueno, mejor que ocurriese cuando estaba en proceso de divorcio que no en mitad de un matrimonio feliz, ¿no? O en proceso de reconciliación. Claro. El tema es que, bueno, que las fuentes judiciales han precisado que el monto que recibirá Hogan puede aumentar la próxima semana cuando el jurado determine si el demandante sufrió otro tipo de perjuicios. ¿Qué pasa con la mujer? Eso no te iba lo a decir, sabemos. Eso te iba a decir, que la chica, como se supone no, que no claro. ha puesto denuncia, ella no cobra. No, es que yo entiendo que la chica es la que lo ha filmado. Pero tampoco aquí se habla de ningún castigo para ella, porque en caso de que ella hubiese sido quien lo filmó y quien lo... Claro, pero imagínate que ella lo graba, pero ella no lo filtra, a lo mejor lo filtra el marido. Claro, pues puede ser, pero aún así estaba grabando sin su consentimiento y yo no sé exactamente qué dice la legislación acerca de ese tipo de cosas. Pero bueno, es una cosa que está a la orden del día, no tanto con sí, caras claro, famosas, claro. Pero bueno, de hecho, hace no demasiado yo creo que se ha cerrado alguna página web que se dedicaba a publicar vídeos de lo que se llama popularmente como venganzas. Es decir, que una pareja cuando rompe, pues uno tiene un vídeo y lo publica como venganza, como último recurso para darle en las narices a la persona que le ha o la ha dejado. Entonces, bueno, es más importante de lo que parece así a priori. Dicen que no te acostarás sin conocer algo nuevo. Y una de las cosas, de las muchas cosas de las que nos hemos enterado de esta noche con esta noticia, es del auténtico nombre de Hulk Hogan. Sí, Terry Bollea. Terry Bollea. Que le queda bien, ¿no? Le pega, ¿eh? Sí. Al bigotito y nunca y mejor al Luke. Solo de le pega, ¿no? Sí. Y con esta música, con esta noticia, que nos habla de la inteligencia artificial, va a ganar, ha ganado, ha derrotado al campeón humano de Go. 4-1 le ha derrotado al campeón humano de Go, que el Go es un juego de tablero estratégico chino que tiene más de 2.500 años de antigüedad y que hasta ahora se consideraba demasiado complejo para una computadora. El campeón humano de juego Go se llama Li Sidol. Tiene nombre de algún producto de limpiar la cocina. Asegura que el programa de inteligencia artificial AlphaGo todavía no es superior a los humanos, a pesar de que le ha sacudido bien, porque le ha ganado este software de Google 4-1 en una serie de 5 partidos de Go que terminó el martes. El enfrentamiento celebrado a lo largo de una semana entre el gran maestro surcoreano y este programa de inteligencia artificial desarrollado por DeepMind, que es una división de Google, mostró que el programa informático ha superado un importante desafío para la inteligencia artificial. Los aficionados al Go de toda Asia se quedaron conmocionados cuando Li, que es uno de los mejores jugadores del mundo, perdió los primeros 3 partidos. Eso sí, hay que decir que Li venció uno de los juegos, así que no es infalible uno de los partidos. En la cuarta ronda, el campeón humano dijo haber encontrado puntos débiles en el programa de inteligencia artificial desarrollado por Google DeepMind que demostraban que la máquina no era infalible. Ahora Google quiere encomendar tareas a AlphaGo más allá de los juegos para resolver problemas en el mundo real. Pero ¿cuál es el mensaje que subyace a todo esto, a esta noticia? Que puede llegar un momento en que las máquinas sean más inteligentes que nosotros. Y ahí, ese día, quizá nos dominen. ¿Pero quién programa las máquinas? Los humanos. Sí, pero llegará un momento en que las máquinas sean capaces de programar otras máquinas, porque ya veis que las máquinas son capaces de todo poco a poco. Si ya son capaces de superar a Li Sidol, que es un grande, wow, del Go. Faltaría más. Es un grande, madre mía, Li Sidol. La próxima vez vemos a Hulk Hogan con una impresión en 3D. Sí. Hulk Hogan ha sido uno de los protagonistas, como otros hay muchos en esta sección, con la que hemos cerrado la Semana Santa con Alexia y Fidalgo. Mirando al futuro, una Semana Santa que, como siempre, como hace 2000 años, mira al pasado. Bueno, pues esto mira al futuro. Con Alex Fidalgo. Alex, sí, muchas gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ha recorrido el mundo en busca del infierno. Ha estado en China, en Grecia, Italia, España, Japón, China y acaba de publicar un libro titulado Viaje a las Puertas del Infierno, en la editorial Ariel. Es Fermín Bocos, uno de los grandes periodistas de nuestro país. Presentó el telediario, ha sido autor de libros como El resplandor de la gloria o El informe San Marcos, sobre el que nos estuvo hablando en este programa. Hoy, con el motivo de la aparición hace muy pocos días de este nuevo trabajo, Viaje a las Puertas del Infierno, está aquí en La Rosa de los Vientos. Fermín, muy buenas noches. Hola, Bruno, buenas noches. Buenas, ¿qué tal vais? Hola, Silvia. Un viaje en busca de las puertas del infierno que te ha llevado por medio mundo, pero que comienza aquí, que comienza en España, ¿eh? Sí, empezó a partir de una curiosidad y hice una osadía periodística, preguntándole a un padre franciscano en La Rábida, en el monasterio de La Rábida en Huelva, cerca de Palos de Moguer, si sabía dónde estaba la puerta del infierno. Y la verdad es que la cara del fraile fue todo un poema. Luego le aclaré que lo que pretendía era ver si en las fuentes históricas tenían razón de ser, y efectivamente, en tiempos, según Adolf Schulten, un historiador alemán, y sobre todo según Avien, uno de los grandes historiadores de la actualidad, un necromanteión, nada menos que el lugar en el que pudo acceder Ulises para descender al infierno, pudo estar ahí, donde hoy está el monasterio de la Rábida. El infierno siempre ha sido el miedo, dices en tu libro,

Pero bueno, nunca ha sido, o sea, tampoco fue luego utilizada como una isla de bélica, sino que bueno, se lo hizo para proteger y ahí se quedó construido eso. Y se realmente convirtió después en esa fecha además en el destino de personas que estaban enfermas, muy visiblemente enfermas. Efectivamente, fue ya a partir del siglo XVI cuando empieza a haber la peste, Europa en general sufre la gran plaga de la peste, en que no se sabe qué hacer con los enfermos y con los moribundos sobre todo, y se decide empezarlos a llevar a un sitio apartado, qué mejor sitio que una isla. Con lo cual todos los muertos por peste fueron enviados a Povelia, donde se les incineraba o se les enterraba en fosas comunes. Pero lo peor no era eso, es que no eran solamente los muertos, es que como no cesaba el problema, decidieron que incluso al más mínimo índice de que alguien estaba enfermo de la peste, se les llevaba también ahí, se les dejaba vagar entre los muertos, muchas veces se los mataba a base de incineraciones que hacían con la gente, pero incluso estando vivos, y otras veces los veías vagar entre los cuerpos sin vida como si fueran auténticos zombies, o sea, una cosa espantosa. Y además el pasado espantoso, dantesco, extraño de este lugar, no solamente se remonta a esa fecha en la que fue el destino de moribundos, el destino de gente con peste, después fue el destino de gente con problemas psiquiátricos, porque la isla se convirtió prácticamente en eso, un hospital psiquiátrico. Efectivamente, eso fue en el 1922 cuando deciden inaugurar un psiquiátrico, vaya lugar para inaugurar un psiquiátrico. El caso es que así les fue, los enfermos, a los que nadie hacía caso precisamente porque se sabía que estaban locos, empezaron a quejarse de que veían fantasmas, de que oían ruidos extraños. Nadie les hacía caso, todo el mundo decía, bueno, ¿qué van a decir esta gente que no están bien de la cabeza? Lo que pasa es que también ese psiquiátrico fue realmente lúgubre y horrorosa su historia, porque el director y el principal responsable del psiquiátrico se dedicaba a hacer experimentos con los pacientes, les hacía trepanaciones, operaciones no autorizadas, utilizaba todo tipo de herramientas de lo más extraño para operar a la gente, y de hecho incluso torturaba muchas veces a los enfermos. Con lo cual, imagínate también el pozo y las impregnaciones que tiene que tener ese psiquiátrico, esas paredes, o sea, horrorosas. Y el tema acaba cuando, el tema del psiquiátrico acaba cuando el propio doctor, el propio propietario, empieza a decir que él también oye voces, empieza a ver fantasmas y cosas extrañas, se siente acosado probablemente por los entes o por los espíritus, no sé si de los que murieron por la peste o de los que él había matado con sus experimentaciones, y el hombre decide suicidarse tirándose de arriba abajo del campanario. La verdad es que es un pasado tremendo, pero la muerte de este hombre lo que supuso es que la isla quedara completamente deshabitada, se convirtiera en una isla fantasma prácticamente. Efectivamente, una isla fantasma y además una isla putrefacta, una isla que pensemos en la cual se llegó a incinerar y a enterrar más de 300.000 cuerpos, con lo cual se conoce que un porcentaje muy alto de la composición de esa tierra no es tanto tierra como cenizas o como restos humanos. De hecho, las vides, que es la principal plantación que tienen en esa isla, que son vid, crecen fabulosamente bien, precisamente porque el compuesto orgánico que tiene esa tierra, pues bueno, es muy fértil, pero imagínate qué asco, qué horror. Desde luego que sí, eso sí, lo cierto es que ese pasado que quedó en forma de eco, parece que fue comprobado y fue vivido en un extraño suceso en sus siguientes propietarios, sobre lo que sabemos poco, pero sabemos que sí vivieron algún suceso verdaderamente llamativo y sin explicación. Pues por lo que cuentan y por lo que más o menos he podido indagar, porque tampoco es fácil seguir el rastro ya más actual de la isla, una familia particular, unos particulares que compraron esa propiedad, pero intentaron vivir allí, pero la verdad es que duró muy poco ese intento, porque por lo visto pasó algo extraño, algo desagradable con la hija de 14 años que tenían. Y bueno, el caso es que esta niña pues sufrió una especie de ataque, del cual no quisieron ni hablar la familia, un ataque además que obligó a darle puntos y todo de sutura, y dejaron de ir a la isla. De hecho, solamente iban puntualmente para seguir el tema de las plantaciones, pero nunca más volvió a ser habitada. Y bueno, y en la actualidad tampoco se sabe muy bien, no te creas, cuál es la propiedad exacta de la isla. Hay mil hipótesis. Hubo una época que se decía que estaba bajo lo que era la supervisión del Vaticano, otra época se ha dicho que era del Estado. Y yo la última noticia que he podido recabar, de hecho, en las redes y en varias documentaciones y noticias, es que el 23 de abril de 2014 la isla, el Estado italiano decidió subastarla porque necesitaba fondos para la famosa crisis en la que todos andamos sumergidos hace tiempo, y por lo visto hubo una especie de, como de sociedad llamada Poveglia per Tutti, que era una sociedad que pretendía que la isla no se convirtiera en un resort turístico, por respeto, por lo que había significado esa isla históricamente, y por lo visto pujaron por la isla, pero tampoco está muy claro si llegaron a quedarse con la isla o la isla continúa siendo del Estado. De hecho, si buscas en internet y las redes, no encuentras realmente quién es el propietario actual de esta famosa isla. Lo que sí que es cierto es que todo el mundo que ha estado en ella, y gente que más cercana en la actualidad ha conseguido pisar ese suelo, todo el mundo te dice que se oyen gritos, se oyen lamentos, se oyen ruidos muy extraños y que no se puede estar ahí, que realmente por la noche nadie se atreve a acercarse. Lo cierto es que estando además en una zona eminentemente turística que conoce todo el mundo, esta isla, nunca mejor dicho, está al margen de todas las visitas, de todas las rutas, de todo está ahí, pero bueno, nadie quiere acercarse y por supuesto no se acercan los turistas y no los llevan allá por si acaso, ¿eh? No, es que no te puedes, legalmente no te podrías acercar. A ver, no quiere decir que no cojas una barca privada y te vayas a tu suerte, pero legalmente no está permitido el paso. Y de hecho, hay incluso leyendas de que dicen que los pescadores tampoco quieren pescar cerca de sus costas, porque precisamente por la composición de ese terreno, pues a veces se han encontrado que entre las redes pues igual han cogido restos de huesos o cosas que a saber realmente lo que son. Y que bueno, que tiene esa especie como de leyenda negra de que todo el mundo que ha intentado estar ahí pues una serie de horas, desde oír que el campanario que ya no funciona da las campanadas, hasta oír gritos, alaridos y ver presencias fantasmales, con lo cual pues bueno, debe ser bastante inquietante, aunque realmente te reconozco que a mí es un sitio que me gustaría poder pisar desde y poder investigar. Podríamos hacer un programa desde ahí, lo haríamos encantados, ¿eh? Oye, nada, ponemos en marcha la búsqueda de permisos, a ver quién nos los da. Bueno, vamos a intentarlo. Por nuestra parte, encantados de hacerlo. Hombre, la verdad es que tendría mucha, mucha gracia el poder transmitir un programa desde una isla así. Desde la isla de Poveglia, muy cerquita de Venecia, dentro del estado de Venecia, en Italia, un misterio de 2.500 años de antigüedad, una isla que ha sido usada para todo y que ahora está ahí, apartada, alejada. Nadie sabe de quién es ni cuál es el propietario. Lo que sí sabemos es que pasan sucesos extraños que hemos tratado en estos Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Una historia que a veces no existe. Y la presenta, y la damos por verídica, la presenta el séptimo arte, la presenta el cine. Y algunos grandes títulos, algunas grandes películas son culpables de ello. Respecto a este tema, vamos a hablar en Historias de la Historia, en esa sección, como siempre, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, buenas noches. Que estén los cinéfilos muy atentos en el día de hoy. Y los seguidores de la Guerra de las Galaxias, que se van a enterar de que no existió lo que cuenta la película, ¿no? Bueno, a veces al cine hay que reconocerle que nos sirve para conocer a personajes o hechos históricos que a lo mejor podían pasar sin pena ni gloria. También hay que reconocer que los guionistas utilizan muchas licencias artísticas. El problema es cuando se distorsiona la realidad, o por lo menos al espectador le llega esa realidad histórica distorsionada, que también es verdad que puede ser culpa del propio espectador, de lo que quiere creer. Pero hay buena parte que esas licencias artísticas a veces superan la realidad histórica. En el sur de Marruecos, yo recuerdo estar muy cerquita de Oar Zazate y estar en uno de esos cabas, un lugar extraordinario, y en el lugar exacto en donde se había rodado una película, se rodaron muchas allí en ese cabas, pero en el lugar exacto en donde se rodó una de las escenas en The Gladiator. Y digo esto porque las películas de gladiadores dicen mucho y se escucha mucho esa frase de los que van a morir te saludan, y sin embargo los gladiadores ni nadie dijo jamás eso. Sí, como tú dices, no en esa, sino es casi típico, todas las películas de Roma o series se ponen en boca de los gladiadores, esa expresión de Ave César, los que van a morir te saludan, cuando están en la arena hay una especie de saludo ritual, ¿no?, al emperador. Y la realidad es que no existe ningún texto antiguo que ponga esta frase en boca de los gladiadores. El único texto donde aparece esta frase es en la obra de Vida de los 12 Césares, del historiador Suetonio, y los que la pronuncian no son gladiadores, sino que son los que participan en una naumaquia que se celebró en el año 52 y en honor del emperador Claudio. Y la culpa de aplicar esta pensar que esta frase la decían los gladiadores, yo creo que se debe a un cuadro que se pintó en el año 1859 por un pintor francés que se llamaba Jean-Léon Gérôme, y que el título de ese cuadro es Ave César, morituti te salutan, Ave César, los que van a morir te saludan, y en ese cuadro se representa un grupo de gladiadores saludando al emperador desde la arena en el anfiteatro. Entonces yo creo que este cuadro fue un poco, digamos, el responsable de que se ponga en boca de los gladiadores esta frase. ¿Y lo del dedo para arriba o el dedo para abajo para dar vida o muerte a los gladiadores? Ahí también hay mucha leyenda, ¿no? Yo tengo mi versión propia, y es que el culpable también es este mismo autor francés, este pintor, Léon Gérôme, que pintó un cuadro en el que se representa todo el público y el emperador con el dedo hacia abajo en señal, digamos, de muerte, y de hecho así se ha llegado en las películas. Pero mi versión es que la muerte se indicaba con el pulgar hacia arriba, señalando a yugular para que lo matase, y el perdón con el puño cerrado. Entonces yo creo que también esa es otra distorsión. Pasa que ahí sí que es más difícil de asegurar una versión u otra, pero hay varios textos en latín que he encontrado, el puño cerrado es el que se indica el perdón. Y el pulgar hacia arriba es el que indicaría muerte, como señalando la yugular. Y luego hasta nuestros días ha llegado así, porque parece que tuvo que ver el cristianismo, que con el dedo pulgar hacia arriba se señalaba el cielo, el perdón, la segunda vida, digamos, espiritual, y con el dedo hacia abajo se indicaban los infiernos, la muerte. O sea, tuvo que ver el cristianismo en la forma o la versión que se le dio a este gesto. Además, en tu versión propia sí que hay muchas películas que tienen arroba al Imperio Romano como protagonista, porque ha dado grandes momentos a la historia del cine. Sea verídico o no lo que se cuenta en todas ellas, pero lo cierto es que en cuanto a cine histórico, el de Roma es uno de los más importantes. Sí, Roma, bueno, yo concretamente de películas de Roma, en las que más a gusto me he encontrado, porque es un reflejo de la realidad histórica, es por ejemplo la película Quo Vadis, o incluso la serie de la BBC Roma. Son las que para mí marcan o muestran un reflejo más fiel de lo que era la realidad histórica de Roma. Y otro periodo de la historia también muy propio de hacer películas, que es por ejemplo la Edad Media, y en la que hay una película que, lo que decía yo al principio, no sé, que se distorsiona un poco la realidad histórica, o por ejemplo a la gente le llega, porque la película Braveheart de 1995, la que dirigió y protagonizó Mel Gibson. No nos vayas a contar y no vayas a desilusionar a la gente, no le vayas a decir que Braveheart no fue William Wallace. Efectivamente, porque además si tú preguntas a la gente quién fue Braveheart, yo creo que el 99% te van a decir que William Wallace, precisamente por la película. Pero Braveheart no fue William Wallace, fue otro protagonista de la película que se llamaba el noble Robert Bruce, uh-huh. En la película, digamos, un noble que navega entre dos aguas, entre los nobles y el pueblo que apoya a William Wallace. Sí, el que se supone pero que coge el testigo de Wallace en la película, ¿no, Javier? Ese es Robert de Bruce. Exacto, justo ahí es donde, digamos, termina la película, donde empieza el verdadero Robert Bruce, que es el Braveheart, porque William Wallace histórico se sabe pues que fue un plebeyo que tenía cierta educación, que se levantó en armas contra la ocupación inglesa, que los derrotó en la batalla del puente de Stirling, y que al año siguiente fue derrotado él. Consiguió ir a Francia y cuando regresó a Inglaterra es cuando lo apresaron y lo descuartizaron. Ahí termina la película y ahí termina el William Wallace histórico. Y es donde empieza la verdadera historia del Braveheart, porque Robert Bruce, como tú decías, continuó la lucha contra los ingleses, derrotó a Eduardo II, que era el hijo de Eduardo I, y se coronó rey de Escocia como Robert I. Es verdad que todavía el reconocimiento de la independencia no llegaría hasta 1328 con el Tratado de Edimburgo, y Robert I apenas pudo disfrutar un año de esa independencia porque falleció al año siguiente. pero él en vida siempre había querido viajar y luchar en Tierra Santa, pero nunca pudo hacerlo, y en su lecho de muerte obligó a jurar a uno de sus nobles más fieles, era Sir James Douglas, que cuando él falleciese llevaría su corazón para enterrarlo en Tierra Santa. Y así lo hizo Sir James Douglas. Se enterró el cuerpo y, de hecho, en 1818, cuando se exhumó su cadáver, se encontró que tenía las costillas cerradas. Entonces partieron hacia Tierra Santa para enterrar el corazón de Robert Bruce. Además lo llevaba en un recipiente de plomo y atado con una cadena. El problema es que pasaron hasta la península ibérica y aquí teníamos nosotros nuestra particular cruzada, y los escoceses formaron parte de la batalla de Teba en Málaga, en la que luchaba el rey de Castilla, Alfonso XI, contra el reino de Granada. El problema es que se vieron rodeados por los musulmanes y, sabiendo Sir James que iba a fallecer, cogió el corazón y lo lanzó al grito de «Adelante, corazón valiente», porque Breiger significa corazón valiente, «Yo te seguiré o moriré». Y es, de hecho, en la localidad de Teba hay un monumento a Sir Douglas James. Entonces, este es el verdadero Breiger, es Robert Bruce, y no William Wallace, como mucha gente piensa. ¿Y qué pasó con el corazón, entonces? ¿Dónde quedó? Pues tanto el cuerpo de Sir James Douglas como el corazón fueron repatriados hasta Escocia, y el corazón fue enterrado en la abadía de Melrose. Y en 1996, estaban unas excavaciones, se apareció un recipiente de plomo que bien podría ser el que contenía el corazón de Robert Bruce. Allí mismo lo volvieron a enterrar. No se pudo asegurar si era ese corazón o no, pero allí estaba el recipiente de plomo donde la historia cuenta que se llevaba el corazón de Robert Bruce. Y además de las películas que has mencionado, aquel oyente nuestro que quiera saber cuál es la favorita para ponerla en el vídeo, en el CD, en lo que sea, en internet, en la forma que sea. ¿Cuál es la película histórica favorita de Javier Sanz? Uf, ahí me pillas. Mira, una española que a mí me gustó mucho, parece que voy a tirar para casa, es la del Cid. Y como película espectacular de Roma, Gladiator. Muy original, pero bueno, a veces se busca un poco el espectáculo, también ayuda a acercar la historia a la gente. No, a mí me encanta que hayas elegido Gladiator, porque ya sabes que nuestro lema de fuerza y honor siempre estará ligado a este programa. Así que ese salió de Gladiator, con lo cual, vamos, has quedado genial. Javier Sanz, en Historias de la Historia. Tiene frases épicas. Javier Sanz, muchas gracias. Nos hablamos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y hasta aquí el programa de esta noche de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Os recordamos que hemos empezado a la una. Si os habéis perdido el comienzo, si os habéis perdido cualquiera de las partes del programa de esta noche, dentro de muy poquito está en la página web en www.ondacero.es. Un placer teneros otra vez de vuelta.